Comenzamos. Este es nuestro episodio número 14. Queremos agradecer especialmente al ranchero Taco. Las acciones van a volver a subir. Edgar nos va a pichar la cena. Empezamos lentos con la peluche. Y bueno, vamos a mandar saludos porque ahora tenemos bastantes saludos. Un saludo a Asesino Serial, a Holy Angel, a Alex Chendonia, a Esmeralda, a Torch Osawa y a toda su oficina, a Mario Villanueva y a Vanessa, a Carla, a Ana Grace, a Alfredo Lira, a Eric del Shiu Parker, a Starex, a Seth Cosnar, el Dajet, Rusaf, Batigüey, así se llama, Luna Mojica, a Olea, a Larry 911, a Alex Domínguez, Mantium 11 y al grupo de Tweet Durango de los lunes, y a Sandy de León, Lili de Chihuahua y Dime Batman. Y por el lado de Facebook, porque luego me reclaman también que no los pelo, a Yolita Castro, a Susi Terrazas, a Gilberto Mejorado, a Nel Jackson, a Laura Lomas, Películas Durango Movies, a Lili de Bill, a Carmix, The First of His Name, René González, Jesús Anaya, Paco Robles, Araceli Pinedo, Antonio García Arellano y a César A. Villa. Además de un muy fuerte abrazo a Alfredo, a Rael y a Ricardo, traductores de Camite, Bruguera y Panini, que también nos escuchan y ahí nos echan porras. ¿Y alguno de ustedes tiene algún saludo que quieran mandar? Aquí a la señorita Scarlett Johansson, de aquí de la Colonia Hipódromo, que trabaja en la caja Hipódromo. Ella sabe quién es, le mandamos muchos saludos. Muy bien, y esta noche nos acompañan... Chambón, Toño Mago, Alan Trooper, El Bali, Tony Iron, Rolando Muñoz, Edgar Cisneros. Que se presente el nuevo, que se presente el nuevo, ¿no? Okay, bueno. Se chivea. Está bien, mientras nos piche la cena no importa. Y Lord Tuétanos. Bien, vamos con las noticias de la semana. El día de hoy, muy temprano, en la mañana, estamos grabando, como ustedes saben, los lunes. La Academia dio a conocer la lista completa de presentadores que formarán parte de la ceremonia de este domingo, porque este domingo son los Oscar. Y entre la lista tenemos a Amy Adams, a Kristen Bell, a Jessica Biel, a Jim Carrey, a Glenn Close, Bradley Cooper, Penélope Cruz, a Benedict Cumberbatch, a Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, a Sally Field, Harrison Ford, Jamie Foxx, Andrew Garfield, Jennifer Garner, Whoopi Goldberg. Ella ya es como inventaria de los Oscar, todo sale. Anna Hathaway, Goldie Hawn, Chris Hemsworth, Kate Hudson, Samuel Motherfucker Jackson, Angelina Jolie, Michael Jordan, Michael B. Jordan, Anna Kendrick, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Ewan McGregor, Bill Murray. Amigo, va a salir Bill Murray. Está de luto. Ahorita llegamos a eso. Kim Novak, Tyler Perry, Brad Pitt, Sidney Poitier, Will Smith, Kevin Spacey, Jason Sudeikis, Chancy Tatum, que nunca puedo pronunciar su nombre, Charlize Theron, John Travolta, Christopher Waltz y Emma Watson y Naomi Watts. O sea, va a estar cargadito. Entonces, les recuerdo que este fin de semana, pues entonces ya van a ser los Oscar. Por ahí hay una aplicación en Facebook, por ahí pues estamos publicando en estos días la liga, donde tú puedes hacer directamente tu planilla de tus selecciones y pues ver cómo te fue. ¿Y las vas a tomar en cuenta? No creo. No creo que los tomen en cuenta. Digo, es que es por tu gusto personal. Ok, lo haré. Quiniela. Bueno. Haces tu quiniela allí. Deberíamos hacer una y el que más la tiene ahí entre nosotros a ver qué nos ganamos, ¿no? Ya que siempre rifamos cosas y nunca nadie las quiere. Nadie las quiere. Sí, ¿qué les pasa, eh? A ver, estimados radioescuchas, por más que quiero regalar cómics y regalar, nada. A mí se me hace que los ahuyentaste con que ibas a regalar la saga del clon, güey. Ah, pues se me hace que sí, eso y desde que JJ... canceló X-Factor, digo, andamos con una rachita, X-Force, perdón, andamos con una rachita, pero bueno. Y para los que les gusta la vida de cuadritos, se ha anunciado algo que se veía ya venir, y es que Lego The Movie ya tiene secuela para este próximo 26 de marzo del 2017. Esto lo confirmó la Warner Bros. Lástima que ahora no vino Arturo, porque le había encantado la película. Yo creo que alguien de los que estamos aquí ya la vio. Yo. ¿Y qué tal? Es buena. pero se me hizo muy lenta, o sea, como que avanzó muy, muy lenta. El primer y segundo tercio de la película se me hicieron muy, muy lentos. Al final, para el último tercio, se me hace padre, o sea, tiene buen mensaje y todo. Lo, creo que lo platicamos de ella hace dos semanas. ¿No? La semana pasada. Pero... Pues porque se me olvidó que habíamos preguntado. Inmenso. Y hablando de éxitos, se dio a conocer justo este fin de semana que The Hunger Games: Catching Fire ha alcanzado la descabellada cifra de 423.6 millones de dólares en la taquilla solo en Estados Unidos. Con ello se ha convertido en el décimo filme que más ha recaudado ever. Si le sumamos la nada despreciable cantidad de otros 439.4 millones en la taquilla internacional, nos da un total de 863 millones. Y si no nos creen, pues pueden ir a contarlos, ¿verdad? ¿A dónde? A Lionsgate, yo creo que ahí te van a abrir la puerta. Entonces, digo, si la película hizo 863 millones y contando, claro que van a ser un Hoffman digital, güey. ¿Tienen con qué? Pues sí. Es más, hasta lo reviven, güey. Con ese dinero hasta lo reviven. Se inventan un clon. Bueno, para los Star Wareros, Star Wars The Clone Wars ya tiene su trailer. Justamente hoy lo publicamos, hoy lunes lo publicamos ahí en Facebook y en Twitter. Y la serie se va a llamar, o la sexta temporada se va a llamar The Lost Missions, muy apropiadamente. La serie, como habíamos comentado, se va a transmitir por Netflix y le dará cierre a la historia, puesto que nos dejó a todos con cara de llora. El trailer, la verdad, está muy padre y ya empieza a entrelazar la historia de la Orden, de la Orden 66 y el comportamiento de los clones, así como las dudas de los Jedi y el regreso de Qui-Gon. Estaba padre. ¿Ya lo viste, Alan? No, fíjate que no, no he tenido oportunidad. Me falta, para entenderle, me faltan seis temporadas todavía. Me acúsome. Estás quedando mal, ¿eh? ¿Toño Mogo, lo viste? Sí, la verdad, sí lo vi. Sí me gustó mucho los dos minutos que pasaron. Algo que me llamó mucho la atención es que meten a los clonadores como parte de la trama de la Orden 66. Fue lo que me pareció bastante interesante. Sí, se ve chido. ¿Alguien más lo vio? Desgraciados. No, Orlando, ¿tú lo viste? Star Wareros. No, no soy fan de Star Trek. Y bueno, llenos. Y en los remakes que a nadie le importan, resulta que habrá un remake, o en este caso una versión americana de la película The Raid, a cargo de Patrick Hughes, quien dirigiera los Expendables 3. El filme está a cargo de Scream James y las posibilidades de que tanto Liam como Chris Hemsworth sean los protagónicos son bastante altas. The Raid es un filme de Indonesia donde un equipo SWAT tiene que tomar un edificio lleno de mafiosos. No sé si ya la viste esa. No, fíjate, esa sí no la he visto. Sí, apenas se va a estrenar en marzo en Estados Unidos, ya tiene un poco más del año. La película fue bastante, bastante popular, o sea, se ve bastante bien. Nada más que si la trama le suena, pues es básicamente la de Dredd. Eso te iba a preguntar, que no era la de Dredd. Sí, o sea, haz de cuenta que es Dredd, nada más que acá es con un equipo SWAT. Oye, pero si ya los remakes, por ejemplo el de Old Boy con Spike Lee, no les fue nada bien. Sí, pues es, o sea, es lo que todo mundo nos decimos, o sea, ¿para qué? Old Boy, le comentaba la semana pasada a Rolando que es una de las mejores películas que han hecho en Corea, pues no nada que ver con el remake que hizo Spike Lee. Le echaron a perder. Y en las secuelas que nadie pidió, se anunció que tendremos una secuela de Space Jam con LeBron James. Sí, la secuela de aquella película que protagonizara Michael Jordan en su punto más alto de la carrera en el 96. Aún no hay fecha para cuándo, pero who cares. Película que Bill Murray fue a levantar el rating, porque si no la película se caía solita, ¿eh? ¡Ah! Güey, si no entra Bill Murray pierden el juego los güeyes. Sí, la neta sí, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? No, es que él también apenas se acordó qué película era. No, yo sí. Pero es que dice Elba, sí, cierto. Y en otra de secuelas que nadie pidió, pues no precisamente cumple los requisitos, pero se anunció esta semana que Heroes regresa. Esto lo da a conocer la NBC. La serie regresa para una media temporada, o una temporada corta de 3 episodios, como quieran llamarle, para este 2015, a cargo de su creador Tim Kring. Y adivinen cómo se llamará. Heroes Reborn. Exactamente. Ay, me suena muy familiar. Antes no le pusieron Heroes Return. Return o algo por el estilo. No, pues qué bueno para desempolvar la temporada 3 que nunca terminé de ver. Porque me dio una flojera en la temporada 2 terminándola. Dije, ah, ¿la veo o no la veo? No. Heroes, su temporada 1 es una joya. Es preciosa. Es, la 1. Es fregoncísima. Muy buena. La temporada 2 es buena a secas. Pero la temporada 3 y 4 son un asco. ¿Sacaron la cuarta? Sí, llegó una cuarta. No, o sea, son una completa cosa espantosa. Sí, no, nada que ver. Entonces, supuestamente viene el elenco original. ¿Y todos los muertos también? ¿O los van a resucitar o qué? No sé. Pero, a ver con qué salen. Y hablando de política, en House of Cards, si recuerda la tercera temporada de la muy exitosa serie de Netflix, ya fue aprobada, incluso antes de que se estrenara la segunda. Bueno, pues la producción se ha detenido temporalmente hasta mediados de junio. Esto debido a que la legislatura del estado de Maryland está por aprobar un par de iniciativas que le proporcionen considerables recortes en impuestos a la producción. Entonces, aplica la frase del arte imita la vida y la vida imita el arte. La realidad superó la ficción. Sí, literalmente. Ahora, en otra de la serie, resulta que en China, el gobierno no ha censurado de ninguna manera las transmisiones de la serie. Al contrario, alenta a su población para que vea la serie. Y si están poniendo cara de, ah, chinga. Pues sí, el punto es que ellos alegan que quieren que la gente vea la serie, pues para que se den cuenta del nivel de corrupción del gobierno norteamericano. Oye, pues habrá que alentar aquí a los mexicanos. Pues para que haga lo mismo, ¿verdad? Que se den cuenta que... Ah, no, pero aquí no hay corrupción, ¿verdad? No, aquí no hay corrupción. Sí, no. Pero... Pues esto va al más estilo retrógrada soviético, cuando en plena Guerra Fría hacía lo mismo con las series como Mi Bella Genio y además es para adoctrinar a su población. Así que, pues, sigue pasando en pleno siglo XXI. Lo más simpático del asunto es que si ya vieron esta segunda temporada o la están comenzando a ver, por ejemplo, Pablo ya que está comenzando a ver la segunda temporada. Yo por hago un aviso aquí al público. Si alguien quiere donarme una clave, una contraseña de Netflix para solo ver la segunda temporada, se los agradezco. No. Un fin de semana solamente. No. Gracias. Ok, ya saben. Una Ricky clave podcast, de Netflix para Ricky Podcast al servicio de la comunidad. Se solicita una clave para el joven. Solo un fin de semana. Que no sea este, porque este fin de semana son los Óscares. Ah, y hasta todavía exige el señor, ¿eh? Sí, sí. O sea, el siguiente fin. Aparte. Bueno. Como les decía, y aquí, Pablo, que tú ya empezaste a ver la segunda temporada, no creo que les agrade mucho a los chinos, porque en la segunda temporada hablan precisamente con un conflicto comercial con China. Sí, de hecho, también el representante de China que está en los Estados Unidos haciendo los negocios tiene unos gustos un tanto particulares ahí. Sí, algo medio exóticos, por decirlo así. Ah, no quiero saber. ¿Qué, le gusta el arroz con popote o qué? ¿Cómo lo diremos? Mejor que vean la serie, pero sí está muy padre. Yo me quedé en el quinto episodio y a ver si en estos días me pongo yo de corriente para ya a ver si darle el veredicto ya final de la serie. Pero la verdad, yo sí espero mucho de la serie y creo que sí va. ¿Cuál es tu clave? ¿Mande? ¿Cuál es tu clave de Netflix? Pero no la suelta, mira. No dice. No. Y pues bueno, y siguiendo un poco con la segunda temporada, Netflix sacó estadísticas de la serie y resultó que hubo ya una persona que se chutó toda la temporada. Digo, no soy yo. Eso no sería mucha novedad porque pues ya la serie tiene desde el 14 de febrero. El problema es que esta persona se la chutó desde el 14 de febrero seguidito y nada más descansó 13 minutos. Es decir, se aventó toda la serie seguidito. Un minuto por entre episodios fue lo único que descansó. Pues para ir al baño, justo, suficiente. Justo. Sí. Para agarrar la basenica y aquí, vamos. Aquí está un amigo que nos aventamos la primera temporada de Spartacus en... ¿Qué fueron? ¿Dos días? Dos días. En dos días nos aventamos la temporada de Spartacus. La primera, ¿no? La primera, encerrados en el hotel. Bueno, a ver, amigos del podcast, aclaremos esto, por favor. Tiene que dar una explicación el maestro Antonio Fierro. Sí, a ver. ¿Sí? Estaban encerrados en un hotel. Se oyó muy feo. ¿Qué pasó? No. Fueron camas separadas. No. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Brincaron o qué demonios? ¿O qué? No se pongan de pechito, amigos. Yo los estoy defendiendo, caramba. ¿En pijama o sin pijama? No, con pijama, claro. ¿Por qué era frío? La misma para los dos. ¿Bajo en San Marcos o...? A lo mejor sigamos hablando de cine, ¿no? La noticia. Señores, esta noticia nos tiene consternados. Si usted opina que Toño y Edgar tuvieron algo que ver, marque al 01800. ¿Qué? Debíamos de poner de que pase el desgraciado. No, no, no, pues trabajábamos juntos y llegamos un fin de semana a la Ciudad de México. No, no podemos decir. ¿En un hotel? Llegamos al hotel cansados y vimos la primera temporada y nos la aventamos, nos gustó. ¿La temporada? Fueron 2 días. Una que se llevó a la otra. Una que se llevó a la otra. Él y yo solos. Room service. Se cago la copa. No, hacía frío. Continuamos. Muchas monedas. El jacuzzi. ¿Cuál es la siguiente nota? ¿Cuál es la siguiente nota? Esto va a dar para mucho. Recuérdenme que no dejemos dejar que se les olvide. Bueno. En The Walking Dead ya tenemos nuevos personajes en la trama. Si vieron el episodio antepasado, ya tenemos ahí tres personajes nuevos. Y no les voy a spoilerear nada porque en el episodio de anoche se puso cañón. Son los de los cómics. Yo no veo Walking Dead, yo leo Walking Dead. Sí, son los de los cómics, es la misma. ¿La serie o el cómics? Y bueno, habemos Constantine, señores. Ya se tiene el actor que interpretará a John Constantine para la nueva serie que se está desarrollando y es el actor escocés Matt Ryan. ¿Keanu Reeves? No, Matt Ryan. Demonios. A él lo conocemos por The Tudors, Torchwood y por Assassin's Creed 4, Black Flag. Ahora hace la voz de uno de los personajes. Oye, escuchaban un episodio pasado donde hablaban de Constantine, que Keanu Reeves no se parecía a nada. No. El personaje está basado en Sting, el cantante. Sí, sí. Totalmente, físicamente es Sting. Y así que pues sí le da un aire por las fotos que yo he visto y sí, le da un aire. A ustedes también les dio un aire en el hotel, ¿verdad? De hecho, tenemos una anécdota sobre eso. Se me estaba muriendo una vez Edgar. ¿Y le sacaste un aire o...? No quiero saber con qué lo estabas atragantando. No, güey, esta vez sí era diciembre. Y dejé la ventana abierta. Y Edgar se estaba congelando. Y lo abrazaste. No. Compadre, me está descobijando. Compadre, tiene las patas frías. En verdad sí estoy llorando de la risa. Bueno, ya vemos Fantastic Four y quisiéramos que no lo tuviéramos. Lo habíamos estado ya platicando en programas anteriores y viendo cómo se estaba conformando o destruyendo el elenco y por fin quedó integrado. Tendremos a Miles Teller como Reed Richards, Mr. Fantástico, a Michael B. Jordan como Johnny Storm, Human Torch, y sí, es negro, a Kate Mara como Sue Storm, The Invisible Woman, y a Yami Bell como Ben Grimm, The Thing. Pues no se podrán imaginar mucho, ¿verdad? Y pues obviamente toda la fanaticada empezó a pegar el grito en el cielo que pues porque iba un personaje afroamericano a interpretar a Johnny Storm. Es la teoría que yo les he venido dando, que de tantas prendidas se quemó el vato. Es lo que todos decimos. Entonces, en esta semana hicieron una entrevista rápida a Michael B. Jordan sobre la controversia. Y... pues como a nadie le gustó el casting, pues le preguntaron que qué onda, ¿va? Y salió con una respuesta bastante pedorra. Es el Glee de Fantastic Four. No, dijo, pues de todos modos van a ir a verla. Pues yo no, para que se le quite el güey. A ver si así se le quita lo negro. Y esta es la manera en como no se deben de responder las preguntas a la prensa. Se nota que aún es un actor joven. Y entonces, ¿qué? ¿No vamos a ir a la premier de esa nosotros? No. Lo siento, Elba, no vas a tener ese trabajo para esa playera. Ya sé. Pero pues luego se van al cómics y dicen que no van a ir y si van. No, no, y deja tú. Toda elaboran una teoría de conspiración tremenda en contra de sus señoras. Y que dicen que, es que mi señora me obligó a ver Fantastic Four. No. Y ya viste. Hay que aclarar que nosotros fuimos porque están nuestras mujeres y tenemos que complacerlas. Oye, ¿y no la complaciste viendo Ninja 2 de pura casualidad? El tema que sí. Oye, fíjate que sí supiste. No, ya ni la jalan. Pues la verdad es que este chavo debería de aprender un poquito cómo ha manejado la prensa Ben Affleck, porque a pesar de que a Ben Affleck también le han tirado con todo por lo del papel de Batman, él ha sido bastante propio, muy muy maduro en sus respuestas, no le ha echado más leña al fuego. Y pues este chavo ya empezó, de por sí empezó con el pie izquierdo, con el puro casting, y luego él no se ayuda, pues menos, pues, ¿verdad? Pues, como siempre. Es el negro, la cagó. Sí, la tiene que regar. Y bueno, y en Arrow ya tenemos el Suicide Squad, y está integrado por Bronze Tiger, Shrapnel, Amanda Waller y Deadshot. El equipo de supervillanos trabajando para la agencia gubernamental Argus, purgando su condena, hará su aparición en el episodio número 16 de esta temporada, que saldrá el 16 de marzo. Hey, Pablo, ¿tú recuerdas al equipo? Yo la neta no. No me suenan los primeros dos nombres, la verdad. No, Amanda Waller sí debe ser la jefa de las misiones. Y Deadshot también ya lo hemos visto ya por ahí. Salido. El Bronze Tiger sale para la segunda temporada. Es un tipo que trae así como que unas garras, como que si trajera unas varillas el güey en la mano. Vega. Ándale. El de Street Fighter. Ándale, una onda así. Es que realmente el equipo Suicide Squad ha tenido muchas alineaciones, entonces sí ha estado muy inconstante las, digamos, a ser como los X-Factor de JJ. Sí, es que ha estado variando mucho la alineación que tienen X-Force. Ahí en ellos. También en parte porque se van muriendo los personajes. Es el equipo donde los mandan a morir. Oye, pues había el Suicide Squad, ¿no? Que lo comandaba uno de esos capitanes boomerang o capitanes raros. Y el capitán canguro. El capitán algo de por el estilo. Y así los mandaban, ¿no? Era una misión suicida. Y los mataban en la mayoría. Así como que es de eso mismo. O sea, personajes imbéciles que creamos de manera imbécil, los vamos a matar de la manera imbécil. Ah, bueno. No, pues me tienen con tranquilidad. Ok. Y en Gotham, pues se dio el aviso de que Jada Pinkett Smith en la semana comentó a través de su cuenta de Facebook que ha sido incorporada al elenco de la serie con el personaje de Fish Mooney, una sádica mafiosa de Ciudad Gótica. También comenta que su contrato es por todo un año, que es básicamente pues la primera temporada. Entonces, eso nos da una pista muy sencilla. La van a matar. ¿Por qué la van a matar? Pues porque si nada más tiene contrato de un año y es para la pura primera temporada, entonces su personaje no va a dar para más. Entonces, o la meten al bote o la matan. Le están tanteando el agua a los camotes. Van a ver si pega la primera temporada, y si pega ya van metiendo los contratos para las demás temporadas, ¿no? Pero la bronca es que si hacen eso y la serie sí pega, se les dispara las negociaciones. Por lo general hacen contratos previendo eso. Y el que ella ya diga desde ahorita que nada más tiene contrato para un año, es así como que... Pero Arrow le está dejando lana. Pues sí, eso sí. A lo mejor ahí se están agarrando ese colchoncito. Y luego vamos a la película favorita de Antonio. Batman vs Superman. ¿Hay novedades ahora? Sí. Pues se supo que la producción está haciendo casting para No es cierto. Está haciendo casting para un pequeño papel en la película, de tipo cameo, y que aparezca para posteriores filmes el personaje. La descripción de tal es de un joven afroamericano en sus 20s y físicamente apto. A ver, ¿a quién le suena esa descripción? Afroamericano en sus 20s, pues ¿a quién será? Imamei. Y Will Smith. Ah, no, ¿verdad? No. Personaje de DC. O sea, Cyborg. ¿Cyborg o sí. Jon Stewart? O otro Flash. Pues ¿qué? ¿No tenemos Flash negro? Pues ¿qué tiene? Pues ¿qué tiene? Sería un borrón. Pues sí. El Black Blur y ya. No, pues Cyborg. Entonces, por ahí va. Sigue metiéndole la mezcla aquí. Y bueno, y todos están en Hook on a Feeling. Pues ya tuvimos el trailer de Guardians of the Galaxy. Y las reacciones, pues, son mixtas. Y es que hay que admitirlo, desde que se anunció que sería uno de los proyectos de Marvel, Guardians of the Galaxy, pues todos nos quedamos pensando, porque pues al final se trata de un equipo de forajidos en el espacio, donde dos de sus miembros son un árbol y un mapache. Y el mapache es negro. No, el mapache no es negro. En el tráiler vimos básicamente la intro de los personajes. El tráiler parecía un corto. O sea, no parecía tráiler, no sé si se fijaron en ese detalle. Sí. Parecía un corto, o sea... No sé, no me pareció que estaba editado para un tráiler. Más bien parecía un corto de... Es que es una vil intro, porque Guardians of the Galaxy realmente no son muy conocidos. O sea, por ejemplo, yo empecé a leerlos hasta ahora en Marvel Now porque pues sabía que iba a venir la película. Sí, entonces, por eso empecé a leerlos y me gustaron. La verdad es que me gustó mucho el equipo y todo el rollo. Se me hicieron chidos. Y el trailer, la verdad, a mí se me hizo de poca madre. O sea, sí me gustó mucho. Pablo, ¿te gustó? Fíjate que la primera vez que yo lo vi, no me gustó. Cuando Peter, Star-Lord abrió la boca, dije, no, como que no. Tiene feos dientes. No me cayó, así como que el tío del humor que traía. Y la parte del trailer se me hace como que muy, muy relajadito, así en unas partes. Pero ya después de la segunda vuelta, como que ya me empecé. Después de 15 veces ya me empezaba a gustar. No, así dejé pasar un día para verlo otra vez, porque así como que. Es que el trailer está padre, o sea, todo. Pero el personaje de Peter Quill, de Star-Lord, aunque sí es en los cómics, tipo Peter Parker. El actor no tiene gracia. Bueno, desde el punto de vista. Sí, los chistes así sangrones, pero... o sea, no. Sí, la película, el tráiler a mí sí me gustó. Y están juzgando un personaje desde el tráiler. Digo, no manchen, aguántense tantillo la película, ¿no? O al mínimo otros dos, tres tráilers como en Peter Parker. Pero eso es lo que hubo, o sea, los chistes que presentaron ahí el actor no presentó nada de gracia, ¿no? Bueno. Ya Jorge me está yendo feo, continuemos. Es el reflejo de los lentes, nada más. Arturo, ¿tú sí viste el trailer? Y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí he visto el trailer. Y pues no, yo sí estoy igual que Rolo. Mejor me espero un ratito más a ver qué tal. ¿Qué más pasa? Buenas tardes, soy Arturo Ríos. Presentándose Arturo. Alan, ¿tú sí viste el tráiler? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Fíjate que ya me hice un propósito para todas las películas de Marvel. No ver trailers hasta no ver la película. Salvo las que me ponen en el cine y porque no tengo de otra, ¿verdad? Pero no voy a ver el tráiler de Guardians. En particular es un equipo que la verdad lo siento que lo están metiendo muy a tirabuzón. Muy a fuercita. Con calzador, abuelita, etcétera, etcétera. Entonces no es así como que mi gran espera de Marvel. Nomás la voy a ir a ver porque ya sé que tenemos que ir a verla. Si no, ¿de qué platicamos? Es correcto. Pero no va a haber ni los trailers. Es más, ni el del Spider-Man estoy viendo porque yo sí quiero ir a ver la película completa. No, pues si ves los trailers, ves la película. Pues sí, por eso no los quiero ver. Elba, ¿ya sabes qué playera nos vas a hacer para esa premiere? No, todavía no. ¿Es un mapache? ¿La cabeza de un mapache? Ve pensando. ¿La cabeza de un árbol? ¿Un tronco? ¿Cómo vamos a ir? Puede ser un mapache subiendo un tronco. se escuchó muy mal, amigo. Puede ser unas estrellas y luego hay un árbol y un mapache subiendo. Eso se escuchó muy gay. Bueno, sí. Pero es Guardianes de la Galaxia. Ay, sí. Pero, Toño, ¿a ti qué te pareció el trailer? Pues la verdad a mí sí me gustó, se me hizo bastante... Se ve que va a estar divertido en la película. Me pareció muy bueno. ¿Y luego el mamey cómo se llama? Drax, ándale. O Batista como... Batista. Que no sabía. O sea... Oye, yo no me acordaba que habíamos dicho que iba a ser y cuando veo el tráiler digo, mira, se parece a Batista. Pues yo no me acordaba que iba a salir él. Y bueno, pues por cierto, las ventas del álbum de Hook on a Feeling de Blue Sweet se fueron al cielo después del trailer. Solamente el 19, un día después de su estreno, la canción tuvo más de 2000 descargas. Qué bueno. Sí, bajé la canción 2000 veces. Sí, pero yo no pagué, ahí me disculpan. No, pero yo conozco esa canción de hace como 20, 30 años. O sea, pues para 70. Mí no es novedad. O sea, yo conozco esa rola desde hace años y dije, hace rato que no la escucho. Y no va a buscar entre mis cientos de discos de MP3 para buscarla. Mejor la va a descargar de nuevo. Gratis. Luego se las paso. ¿No es la que salía en el comercial de Apache? ¿De los triciclos Apache? No, pero casi. La de dura. No. Esa la veía en el hotel, amigo. No, esa es la del Viagra, ¿no? Por eso vive en el hotel. Bueno, vamos a tener un podcast donde vamos a mencionar la gran cantidad de hoteles que tenemos aquí en Durango. ¿En cuál fue, mi estimado Toño? Fue en la Ciudad de México. Bueno. Que no lo conocieran. No voy a decir. En la zona rosa. No voy a decir que fue en el patriotismo, güey. Voy a decir. Bueno. En Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, pues ya tenemos por fin una noticia. Bien pequeña de la serie es que. ¿Lo van a cancelar? Casi. BJ Britt, que lo conocemos por Being Mary Jane, The Vampire Diaries. ha sido añadido al elenco como el agente Triplett, como un regular de la serie. Su descripción del personaje solo lo menciona como un asociado del personaje de Bill Paxton. O sea, quién sabe. Y sí, es negro. Bueno, a ver, ¿qué le pasa a Estados Unidos, caramba? A ver, principios de siglo, negro? Sí, no, principios de siglo los esclavizaban. Finales de siglo, los hacen dioses en los deportes. Y ya finales de siglo también, los hacen, digo, no. Sí, oye. Inicios del siglo, estamos ya en otro siglo. No, me vale, no, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, pues Agents of S.H.I.E.L.D. regresa este 4 de marzo. Y luego, si sale en un promo, no es spoiler. Esta semana salió un nuevo spot para la televisión del Capitán América de Winter Soldier, donde el Capi dice claramente... ¿Cómo dice? Las últimas palabras de Fury fueron que no confiara en nadie. Pues sí, pues fueron las últimas porque pues dijo Fury, ya me voy. Y ya, se fue. O sea, no se va a morir, no se murió Coulson, menos se va a andar muriendo Fury. ¿Recuerdan que en el tráiler del Super Bowl se ve un cadáver en la morgue? Chan, chan, chan, chan. Y era negra. Ah, no, era negra la bolsa. Entonces, pues, como que nos soltaron un spoiler a propósito. ¿Será? No creo. Digo, sabemos que va a salir en Age of Ultron, porque él mismo lo dijo. Entonces, ¿va a fingir su muerte? No, pues falta que lo vayan a hacer Visión. No. Pero puede fingir su muerte, por ejemplo, para Secret Invasion. Había fingido su muerte, ¿verdad, Pablo? Bueno, sí, en este caso, este fue después del evento de Secret War. Jane Fury se desapareció porque tenía esta, digamos, como que esa duda de en quiénes podía confiar. Entonces sí se apartó un poquito de S.H.I.E.L.D. Entonces podría ser vamos a ver cómo queda. Así como acaba de mencionar Rolas, vamos a esperar a ver la película para ya despejar esas dudas. Chan, chan, chan, chan. Por cierto, ¿ya tenemos playera para esa película? Tampoco. O sea, él va... Tienen que dar la lista. O sea, Elba, o sea, ¿qué onda contigo, Me encanta porque no quiere hablar y yo la hago hablar. Me equivoqué de lugar. Bien. Ya tenemos directores para Doctor Strange. O más o menos, están buscándolos. Se dio a conocer que Marvel ha comenzado ya a entrevistarse con 4 posibles directores para el filme. Ellos son Mark Andrews, quien dirigiera para Disney Pixar Brave, Nicolas Arcel, que dirigió The Girl with the Dragon Tattoo, Dean Azrelight, quien dirigió un filme de sci-fi que aún está por estrenarse llamado Welcome to Yesterday, y Jonathan Levine, director de Warm Bodies. Además, Kevin Finch ha mencionado que desean comenzar a incorporar elementos del Doctor Strange en su universo cinematográfico de manera tan convincente como lo han estado haciendo con la tecnología. Entonces, pues ya Doctor Strange está a la vuelta de la esquina. ¿Quiénes? No sé si lo traigas preparado. ¿Quiénes van a ser los actores? Todavía no hay nada de ello. De hecho, ¿Tienes, perdón, que uno de los posibles candidatos, Demian Bichir. Válgame, ¿ah? Señor. Está... Pues Diego Luna mejor también. Marty Gareda. Marty Gareda le partió su mandarín en gajos a varias películas americanas con no sé qué película. Bueno, con las boobies siempre le ha partido en su Mauser. Pero pues no estaría mal una doctora extraña mexicana. A Demian Bichir le levantó el currículum Machete Kills, ¿eh? Ah, yo pensaba que le había levantado el Viagra. No hagas pausa, Rolando. No, de hecho, no. Va a ser Johnny Depp. ¿No la dirige Tim Burton? No. Ah, no, pero son Johnny Depp. Se me fue el nombre. Mira, yo tengo aquí en la lista a Matt Mikkelsen, quien ahorita está interpretando el papel de Hannibal Lecter en la serie de Hannibal. Uh-huh. También lo pueden recordar por la película de Casino Royale. Y otro actor que ha levantado la mano, pero ese sí como que está medio lejos, es Matthew Modine. Ahí lo vimos en Dark Knight Rises. Es el policía culé que va y se esconde en su casa. Ah, sí. Liam Neeson también habían dicho que lo iban a proponer, o me dijo a mí. Pero también Liam Neeson, fulano. Ay, es el de Tim Burton que salen todas. Johnny Depp. Johnny Depp se me hace mejor Johnny Depp todavía. Pero también los productores han pensado en Demian Bichir, digo, qué chido si es él. Pero él lo vencen con la migra, güey. Sí, la neta, sí. Le piden la green card. ¿Es con don Demian Bichir? ¿En qué película también salió? Con ellos. Machete Kills. Ah, sí, sí. No, espérate. La única persona que conozco que le gustó Machete Kills. No, ¿sabes a quién estaría bien también, Toño? A este fulano, el de Grey's Anatomy. El doctor ese güey, el que dice yo quiero choro contigo, ese güey, ese sí, nada más así me entero aquí. No, ya sabía cuál es. Ándale. sí tiene cara de Doctor Strange. Y luego no. Ya es doctor. Ya nomás es Strange y ya. Ay, sí, te reí, famoso. Bueno, llegamos a la parte de serie de la sección de las noticias, aunque todavía me estoy riendo. Esta semana tuvimos el fallecimiento del actor Malcolm Tierney a los 75 años de edad. Ahí lo conocemos sobre todo los fans de Star Wars por haber interpretado a un oficial imperial en el filme original de 1976. Es el oficial de la prisión donde va a rescatar a la princesa Leia. Además, apareció en episodios del Doctor Who, en Braveheart, como el comisionado que ejecuta a la esposa de Wallace. Y justamente hoy lunes, Rolando nos tiene un aviso muy sensible que dar. Si se me corta la voz, no se burlen, ¿eh? No, hoy en la mañana salió la noticia, la Chicago Tribune los primeros en repartir la noticia de que Harold Ramis había fallecido, el famoso actor de Ghostbusters, que personifica al personaje de un Spengler, falleció en la madrugada esta mañana por una rara enfermedad que le vine aquejando desde 4 años, que era una vasculitis inflamatoria autoinmune, una enfermedad rara que afecta a los vasos sanguíneos, que los inflama. Desde 4 años le había pegado esa enfermedad y había estado grave, pero no había dado mucha información a la prensa, a los fans. Y pues apenas hoy nos dimos cuenta de que, pues, por desgracia, hoy perdió la batalla contra esa rara enfermedad. Harold Ramis es conocido, aparte de por Egon Spengler, por escribir muchas películas que mucha raza de que aquí ya ni cuenta, porque la verdad mucho de su éxito fue en los 80s, con películas como Stripes, Caddyshack, Animal House. En los 90s escribe y dirige la de Groundhog Day, ¿eh? Sí, el Día de la Marmota. Es de los 80s. Con Bill Murray y Andy McDowell. Es como que su obra cúspide como director, pero su papel más entrañable siempre va a ser el de Egon Spengler. Y pues, tristemente, los cazafantasmas estamos de luto. Y tal vez las nuevas generaciones lo ubiquen por las películas que hizo de Al Diablo con el Diablo, que la dirigió él. Así es. La de Analízame y Analízate. Con, sí, Billy Crystal y Robert De Niro. Muy buenas películas. Él fue el director de esas películas. Sí, como Toño, noticia. Por ejemplo, que Toño Mogo, que no sabía de qué estábamos hablando. No, es lo que pela los ojotes. Sí, está causando esta noticia mucho revuelo en el ámbito del cine de Estados Unidos. Ya muchos de sus compañeros de películas como Ghostbusters o Analyze This están dejando ahí sus todos comentarios. Todos los muchachos. Están dando, sí, oye, pues ya todos están en esos 50, 60, 70. Ya, hermano, ya se están acabando nuestros ídolos. ¿De cuánto falleció? ¿69? 69 años. Hoy. Pues al menos llegó un número muy chido. Te voy, me hace reír cuando estoy en mi. En la parte más seria, Arturo. Gracias, Arturo, hermano, gracias. Por favor. Y lo dicen que uno. No, pero ya muchos actores como Bill Murray, Dan Aykroyd, ya están dejando sus condolencias. También Rick Moranis, el director Ivan Reitman, Billy Crystal también ya dejó su recado, y todos los fans, pues, consternados. Pero y luego lo triste es que este año se celebran el 30 aniversario de Ghostbusters, o sea, no llegó al 30 aniversario. Qué mamón, se murió para agüitar la fiesta. Nos aguantó la fiesta, la neta, sí. No, pero van a ser unos 30 años muy... muy, muy nostálgicos y muy, muy sentimentales para todos los fans. La verdad, sí. Entonces ya sabemos, en esta ceremonia de los Oscars, ¿a quién van a recordar? Sí. ¿Y por qué película lo van a recordar? Sí. Va a ser la única vez que van a... Animal House. Va a ser la única vez que van a ver Cazafantasmas de los Oscars. Mira, necesito recordarte que en el 2003... No, en los Oscars del 2004 estuvo Bill Murray nominado al Oscar por Lost in Translation. Sí. De hecho, sí. Y que se lo ganó el maldito este... ¿Cómo se llama este canijo tan buen actorazo? El perro del mal. Este, el de... ¿Cómo se llama este actor? Tú, a ver, ni... ¿De qué año fue? Movies Heroes Facts, del 2004. Río Místico le ganó. Sean Penn, exactamente. Sean Penn le ganó el Oscar a Bill Murray. Digo, un drama le va a ganar el Oscar siempre a una comedia. Así que... Lost in Translation es una comedia dramaticona. Y aparte, Ghostbusters estuvo nominada para mejor canción y mejor efectos especiales en el 84, ¿eh? Sí, así que, sí. Te refuto tu comentario. No, y ya en serio, Harold Ramis a lo mejor sí no tuvo una carrera como actor muy, muy prolífica o muy comentada, pero él influyó mucho en todo el cine de los 80s y de los 90s como productor, director, como bien comentaba Rolando, y además trabajaba mucho con escritores en otros filmes, lo buscaban. Antes de comenzar el programa estábamos platicando sobre eso y que él era una persona de esas personas que son realmente simpáticas y tenían ese don de escribir cosas simpáticas, que es realmente algo muy difícil. Entonces escribía diálogos muy inteligentes y los compartía. Era una persona bastante popular por ello, con todo el mundo lo quería, ¿no? Entonces la comunidad de Hollywood sí estaba bastante, bastante estremecida por el fallecimiento. Sí, como dato friki, como dices tú, que lo buscaban para aterrizar muchos guiones para escribir películas. Cuando Dan Aykroyd le presenta el guión de Ghostbusters a Ivan Reitman, dice Lisa Ivan Reitman, está muy buena tu historia, pero necesitas aterrizarla un poco, te voy a recomendar a que la lleves con Harold Ramis. Harold Ramis la baja, la pone más en una película más proyectable, porque eran los 80s, donde no había ni mucho presupuesto ni mucho efecto especial para la idea que traía Dan Aykroyd. Y conforme la va escribiendo Harold Ramis, él se va encariñando y se siente como que el papel de Egon Spengler es para él. Y a pesar de que estaban los castings ya haciéndoselos a Michael Keaton y a Christopher Lloyd para el papel de Egon Spengler, Harold Ramis dice que no, que él se queda con el papel. Y él lo escribió casi como para él el papel. O sea, él aterrizó la idea. Y así es lo que tú decías, lo buscaban para escribir mucho guión. Ahora lo van a buscar para The Walking Dead. Se quiere llevar. Me lleva otro, lo están con puntaditos, mentiras. ¿Qué pasa? Oye, por cierto, este día salieron muy buenas imágenes recordando a Harold Ramis. Y yo creo que hay que darnos una vuelta al blog de Ghostbusters, porque me imagino que nos vas a subir algunas. Hubo unas muy buenas, muy, muy buenas imágenes. Y tristemente, ese fue el de hoy. La nota triste de hoy. Y nos vamos a los cumpleaños de la semana. John Travolta cumplió años el pasado martes y Benicio del Toro el miércoles. El pasado jueves cumplió 87 años, uno de los actores de color que más han contribuido al cine, y nos referimos a Sidney Poitier. De hecho, fue el primer actor afroamericano que ganó un Oscar. Que ganó un Oscar. Si no han visto Al Maestro con Cariño, no sabe nada de cine. Es como decir que no vieron El Padrino. Yo no he visto El Padrino. No sabes nada de cine. ¿Qué? Ni Blade Runner. ¿Qué? Yo tampoco he visto ni El Padrino ni Blade Runner. Bueno, no se asombra. Bueno, el viernes la que cumple años fue Ellen Page, que ya se pasó para la otra cancha. Y C3PO, o como le llaman en su casa, Anthony Daniels. Y el sábado Drew Barrymore. Y el día de hoy cumple años James Edward Olmos. Tal vez. O el Almirante Adama de Battlestar Galactica. Pero sus últimos papeles han sido uno de sus últimos papeles. Y se fue, ¿qué película estamos mencionando ahorita? ¿Cuál era la que me decías? ¿Te salía también él? ¿Quién? ¿Edward James Olmos? ¿Selena? Esa. es el papá de Selena. Okay. Hoy cumpleaños. Estuvo nominado al Oscar, fíjate. Sí. Yo oí ese dato, no me acordaba. Y en los estrenos Netflix de la semana, la verdad es que salieron muchas cosas, pero bien X. Como ya viene la actualización de primero de mes, entonces los estrenos que vinieron esta semana estuvieron básicamente documentales y cosas por el estilo. No lo mencionemos. No, de hecho, la única película que yo sé que pues Antonio Fierro va a salir de aquí corriendo a ponerla es la de Twilight, Amanecer. De hecho, necesito una cuenta de Netflix, por favor, si alguien la tiene. Arturo, si tienes una cuenta de Netflix que me quieras prestar un fin de semana para ver la segunda temporada de Faust Subscar. Tienes que ver primero Ninja 2 y luego ya. Ninja 2 la veo ahorita llegando. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office de la semana, ya para ir terminando esta sección. Y nos vamos con que Cásese Quien Pueda sigue en primer lugar. Hubo buen arranque. Le fue la segunda película mexicana en toda la historia que tuvo fin de semana de muy buen arranque. O sea, no ha superado Nosotros Nobles ni la Derbez, pero anda ahí colándose. Vale la pena. Ya fuiste a verla, ¿verdad? Sí, ya fui a verla. Tenías que ser. No enseña nada. No enseña nada. ¿Qué? ¿Martí Gareda no enseña? No, entonces no es de Martí Gareda. Bueno, y en segundo lugar está Robocop, que ya fuimos a verla. Ahorita adelantito damos un freaky review. ¿A la premier? A la premier. En tercer lugar se estrenó Pompeya, que pues es básicamente un volcán que hace caca a todos. En cuarto lugar está La Gran Aventura de Lego, que va en su tercera semana, pero ya cayó al cuarto lugar. Ya llegó Arturo. Sí, ya llegó Arturo, ya que hablamos de eso, pues bueno. Se estrenó también la de 12 años esclavo, pero estrenó en quinto lugar. Esa es así como que vayan va a subir, a verla. Va a subir, sí, porque vayan, está nominada al Oscar película. Y candidata para ganar. Para mí es mi candidata a la de mejor película, de hecho. Sí, 12 años esclavo. 12 años esclavo. Operación Monumento está en sexto lugar con su ya la vi semana. El fin de semana. Buenos actores, la dirige Josh Clooney. Muy, muy, muy lenta. Y sale Bill Murray. Que yo creo que la secuencia más emotiva se la lleva él, ¿eh? Fuera de broma, o sea, de la película. ¿Verdad? No. Hay una... Lástima que no hay video. Hay dos otras escenas que Bill Murray pues se muestra lo que lo confunde, o sea, con como que Josh Clooney lo puso, pues lúcete, güey. Huevo. Es lo único de la película. ¿Escuchaste? Lo confunden con zombie y lo matan. Un zombie nazi. ¿Y cómo se llamó el programa de hoy? Trolen las rolas. Oye, nunca viene, hay que aprovechar. Por eso no viene. Bueno, en séptimo lugar, una que realmente es bastante, bastante buena y se estrenó muy mal lugar, es El Sueño de Walt Disney, con Tom Hanks y esta Helen Page. No, esta... Ah, se me fue el nombre. No sé cuál es. Emma Thompson. En octavo lugar, 47 Ronin, con su cuarta semana de exhibición. Sigue exhibiéndose la porquería esa. Y en su sexta semana, La Ladrona de Libros sigue afianzada con todas las uñas del mundo. Tres semanas más. Estar ahí. Ladrona de Libros en noveno lugar. ¿Ahí no se ha movido? No. Lleva... Dos semanas más, tres semanas más va a estar ahí, sí. Esa película. Y curiosamente, pues se reestrenó Gravedad y se metió en el décimo lugar. Un reestreno que... Bueno. Así que si no tuvieron oportunidad de ver Gravedad en 3D, vayan y veanla en 3D. Es una película hecha para verla en 3D y es de las pocas que realmente se disfrutan en 3D. ¿También está aquí en Durango? No sé. No, vean. Porque esa sí me la perdí. Sí, esa realmente véanla en 3D, vale la pena. La verdad es que vale la pena verla en 3D. Te digo, son de esas muy pocas películas que lo valen. Ojalá y lean como Titanic, que ganó un chorro de Oscars y la trajeron otra vez, ¿se acuerdan? Sí, ahora la quieren traer antes. Ojalá, sí, yo sí voy a verla. Sí, perdón, la de Disney, ¿cómo se llama? El Sueño de Walt Disney. Ah, ok, los otros me preguntaban que si era la historia de Walt Disney. No, más bien trata de la historia, cómo hicieron la de Mary Poppins. Sí. Que la actriz que sale... la actriz que sale es la escritora de la novela y es el pleito que tienen entre ella y Walt Disney para hacer la película. Súper escalofrío. Pero no es la historia de Walt Disney. Nunca puedo decirlo, güey. No es la biografía. Califragilístico, espialidoso. ¿Cómo es? Espialidoso. No. ¿Cómo es? Toño. ¿Dijo Toño o dijo la otra palabrota fea? Ok. Y bueno, esas son las noticias en cine y televisión. Y nos vamos con las de los cómics con Pablo. Ok, me parece que fue... No, sí, sí. Hice la tarea. Me parece que... No recuerdo si fue ayer que está en el Palacio de Minería, el de Panini, que subió unos anuncios. Entonces, sí fue ayer. Entonces, ya hemos comentado algunas cosas de Panini acerca de los mangas. Entonces, vamos a ver las cosas nuevas que tiene. Y anunció, por ejemplo, el de Superior. Es un serial de 7 números con guión de Mark Miller y trazos de Lenlin Yu. Aquellos que no les gusta el Lenlin Yu, pues bueno. La historia sí vale mucho la pena. Entonces la sinopsis va de que Simon es un niño minusválido con esclerosis múltiple, cuya vida se ha visto mediatizada por la enfermedad. Maldito lisiado. Andas con todo hoy. Tras ver en el cine una película de Superior, un viejo superhéroe de ficción con 30 años de existencia, a Simon se le aparece un genio mágico en forma de mono que le concede su deseo de convertirse en Superior, incluso con la apariencia del actor que interpreta al héroe de la pantalla. Durante una semana, Simon disfrutará de su condición de superhéroe, acabando con todo tipo de amenazas y solucionando accidentes al tiempo que realiza sus sueños infantiles. Sin embargo, transcurrida la semana, Simon se enfrentará al dilema que el mono de los deseos le plantea: su alma a cambio de seguir siendo Superior o volver a su patética vida de enfermo. Nomás su alma, porque los monos son muy canijos, ¿eh? Así había un enanito que pedía otras cosas. Y bueno, luego les cuento el chiste. Entonces, yo le eché una ojeada al cómic y la verdad sí está bastante... Está bastante buena, la verdad sí lo recomiendo, son solamente 7 números. Y también viene otra miniserie por parte de Panini, que es la de Masks. Es una miniserie de 8 números de Chris Robertson y portadas de Alex Ross. Y realmente lo único bueno que tiene este cómic son las portadas de Alex Ross, porque la más no está muy, muy padre. En la opinión de Comicase, las portadas de Alex Ross, como acabo de mencionar, son lo mejor de este cómic. La historia lamentablemente es muy simplona y el arte es mediocre, pero se queda a la opinión de ustedes, lectores. Entonces, se va mucho por los personajes de así pulp. Está, déjame checar. Creo que está el zorro, está... Ay, se me fueron los nombres de los personajes, pero son como... ¿Sabes que está el avispón verde? Está... ¿Quién más? Hombre, anda esta rata interesante, se te olvidó todo. Bueno, es que la verdad yo sí he visto varias reseñas, varios comentarios. Oye, fuera de micrófono estamos hablando, Rolando y yo, que Pablo siempre viene preparado y ahora nos hizo quedar mal que se le olvidó todo. ¿Y eso qué tiene que ver? Solo quería compartirlo. Se me hace que no era orégano lo que le estamos echando. Bueno, entonces, realmente sí, las series que, bueno, los comentarios que yo he visto, los comentarios que yo he leído, no le dan mucho opiniones favorables a este cómic. Y la verdad, yo sí llegué a ojear un 4 más o menos. Y la verdad sí empieza muy lento y la verdad como que tantos personajes, no lo desarrollaron muy bien. Y la verdad sí como que es un cómic así flojito de que va a sacar este Panini. Entonces, la verdad no lo recomiendo mucho. Y sacaron algo que estaba de Hit Girl, que es como también es un spin-off que sacaron ahí de Kick-Ass. Va a ser publicado a partir de... Bueno, sí, va a seguir con Kick-Ass. Va a seguir la numeración del cómic. Va a iniciar en el número 5. Entonces, de Kick-Ass son 8 números. Usted se va a terminar en el 4, que todavía no sale. Y el siguiente número, Kick-Ass 5, va a salir el de Hit Girl. Fíjate que a mí sí me gustó. Vi mucha controversia que quisieron hacer los de Marvel Fans México, sí, en Facebook. Que empezaron muy ardidos a tirarles carrilla a los de Panini. Uh-huh. Pero pues, la neta a mí sí se me hace normal. O sea, no le veo ningún problema con que continúe la numeración de Kick-Ass. Porque pues a final de cuentas... Pues es lo mismo. Sí, aparte, como alguien comentó, si quieres entender la Hit Girl, tienes que leer Kick-Ass. Y entonces te lo vas a leer, tienes que comprarlo de corredito. Sí, y nadie que no haya leído Kick-Ass va a llegar y va a comprar Hit Girl. Ajá, exactamente. O sea, esa es parte de... Entonces, pues mejor que lo vendan como pues parte de la misma numeración, o sea, parte de la continuidad. Bueno. Para desmadre los que hacen Marvel y ahí está. Y bueno, también decían ahí que muchos, la página de México Fans se quejaba y un cuate le contestó, por lo menos Panini lo está publicando, porque si lo esperábamos a que lo publicara Marvel, pues ya nos iba... ¿Hace cuánto lo anunció Giovanni? ¿El de Kick-Ass? Ahí. Lo anunció Kick-Ass junto con de Dark Tower y como hace 2 años o 3, más o menos. Por lo menos 2 años. No, pues ya, ahí seguimos. Sí. Entonces, bueno, tengo otra nota, la de Sin City, que ya pusieron a la venta el primer tomo de Sin City correspondiendo al arco de Una Dama por la que Mataría. Entonces va a salir un costo de $200, todavía no llega aquí a la ciudad. Entonces, las historias que faltan por ser adaptadas al cine son los tomos del 2 y del 5 al 7. O sea, el tomo 1, el... No, mentira, es el tomo 1. Lo que estoy diciendo, Una Dama por la que Mataría es el tomo 1. Los que ya están publicados son del 2, 3 y 4, me parece. Entonces, este... O sea, en resumen, Rolas, tienes que comprar todos, no te hagas, güey. No, no, ya me ha dicho que del 1 al 4, ahí muere. No, pero ya te está diciendo Pablo ahorita que son hasta el 7. No, no, pero si los adaptan, pero ¿qué es tanto que no han hecho todavía? ¿Ve? No, porque de hecho la película que va a salir es la de una dama por la que mataría. Entonces, recordamos el primer, este, la primera película de Kick-Ass de Sin City. Este, se adaptó otras historias, la de La Gran Matanza y déjame que recordar el amarillo, ¿qué pasa? Ese pasado amarillo y no me acuerdo qué otra, ¿no? la de Mar, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cuatro los que se adaptaron. No, bueno, son tres principales y por ahí unas este, unas cortitas. Solamente me acuerdo de Jessica Alba y de una escena que de hecho la historia de que vimos de esta de Marv, que este que andan buscando a Goldie, es la última de toda la este de todos los cómics de este de Sin City. O sea, cronológicamente esa historia es la última y creo que la vimos en el primer lugar. Sí, la primera, fue la historia salió. Principal de la que enlaza todas las historias. Sí, porque también atravesando los cómics este están un poquito salteados, pero sí cronológicamente la de Marv es la primera, es la última historia. Entonces, en caso de que la gente que se quiera comprar no solamente los cómics que van a ser parte de una de la adaptación, solamente se tiene que comprar los tomos del 1 al 4 de Gamite y ya. Pues yo iba a regalar unos, pero pues nadie los quiere, entonces no. Rolando se los quiere. Nada menos a los del Freaky Podcast, ya saben que no podemos regalarlos. Bojo. Pero como Rolas casi no viene. Bueno, tenemos la de... De los de Sin City es El Duro Adiós, La Gran Masacre, El Bastardo Amarillo y El Cliente Siempre Tiene la Razón, de la primera película. El Cliente se me hace que debe ser Es el corto que sale al inicio, donde se ve la chica de rojo. Sí, es que... Déjame checar. Se me hace que el número 6 toma unas historias cortas, pues debe ser una de esas. Ah, ok. Yo tengo el tomo 6, pero no lo he revisado completamente. Entonces debe ser una historia de esas cortas. Perfecto. Gracias, mi gurú del cómic. Entonces, como habías comentado lo de Inhumanity, ya Marvel sacó el calendario para de marzo, abril y mayo de Inhumanity. Van a ser los títulos de Inhumanity, Avengers Assemble, Inhumanity The Awakening, The Avengers, Uncanny X-Men, Super Spider-Man y Inhumans, la nueva serie. Bueno, pero por ejemplo yo aquí tengo dos dudas. Uno, no voy a poder leer Inhumanity si no leo Infinity. Ajá. Y no voy a poder terminar de leer Infinity hasta noviembre. Entonces, pues ya valimos madre. Otro que voy a tener que guardar para ver hasta qué horas. Y luego, ¿la va a publicar ahora sí en el orden de lectura o la va a volver a publicar como publicaron con las patas Infinity? Fíjate que no he checado yo cómo va la serie de Inhumanity. Tengo que checar bien el calendario. Porque sí me he estado esperando. No me he querido spoilear nada de la serie de Inhumanity. Porque sí creo que sí está un poquito más armada que la de Infinity. Y la parte como si va todo ligado. Pero yo espero que se la estén publicando así en el orden correcto. El otro día me dio mucha risa porque Gilberto de Compuerta 12, uh-huh, al principio siempre estaba alegando de que no estábamos exagerando con lo de la revoltura de los títulos, que pues que no necesitábamos tanto orden, que pues que ya a estas alturas del partido pues sí le agarrábamos la onda, que en cierta manera pues tiene razón. Uh-huh. Pues el otro día publicó: les doy la razón, si es un desmadre. Pues, se los dije. Ver, saludos al Gil. Pues sí, ya lo hemos visto con Superman. Comenzaba con Superman haciendo su relajo, luego con Infinity. Y así Humanity más o menos lo mantienen así bien, bien hecho. Bueno, ¿tú crees que lo hagan? Bueno, estaba checando aquí los títulos. Como varios están, por ejemplo, con digamos que en marzo va a salir el ómnibus de de X-Men, con eso van a emparejar algunos títulos. Bueno, va a ser un Uncanny X-Men, va a estar emparejado ahí. Superior es un número así suelto, no es parte de la continuidad así normal. Y los demás así son sueltos también. Por ejemplo, New Avengers creo que sí va a ir parejo. Y Avengers Assemble también va a ir, como no es el título regular aquí, pues va a publicar los, creo que son como 3 o 4 de Avengers Assemble. Y así los demás realmente son números sueltos que no tienen que no está publicando actualmente. Entonces pues no hay problema con otros títulos, con Blog. Bueno, hasta la fecha donde tenemos el calendario, porque no sabemos si va a tocar otros títulos, por ejemplo de ¿qué será? Thunderbolts o cosas así, que esos sí van todavía más desfasados. En los previews, ya leí el de Savage Red Sonja, la de la Reina del Desierto Congelado. Y este, bueno, no lo leí porque la versión que bajé estaba en checoslovaco, entonces este, no lo bajé así. Okay, o sea, lo bajaste solo por el arte. Y así, me parece que es como un cómic así de Vampirella. Y curiosamente, ahí te hablan rolas. Este, también Vampirella es también editada por Dynamite. Entonces, Dynamite y Red Sonja, bueno, este, Vampirella y Red Sonja pues son de la misma compañía ahorita. Entonces, me pareció que estaba leyendo un cómic de Vampirella por leer de Red Sonja. Y este, y se me hizo curioso que Red Sonja no terminaba este con daño cerebral porque se golpea muchas veces la cabeza en este cómic. Okay. Sí, es como que van unos monstruos por ahí que no voy a explorarles este, la historia. Pero ese gato la avienta y se anda pegando en la cabeza cada rato. Entonces, por lo menos encontré unas 4 o 5 veces que se pega la cabeza. Y personalmente me sigue pareciendo mejor el Conan de Bruguera. La verdad, sí, como que esa historia de 4 números está más o menos, está bien. Pero digamos que el mismo universo de Conan y Red Sonja, me voy por Conan. Oye, pero como que a Conan no le está yendo muy bien en ventas, ¿no? ¿O es mi impresión? Es que yo creo que es porque, este, yo creo que es por la el tiempo de publicación que está sacando este Bruguera. Pues digamos que se ha estado atrasando mucho. Y entre ellos, los que más han visto atrasados es el de Conan. Porque creo que debió haber salido Conan hace unos 2 meses más o menos. Y los más o menos constantes es el de, ¿qué más? Bueno, para que esté más constante, por ejemplo, Starborn, Solid Zero, son los que más están saliendo casi este mes a mes están saliendo. Lo Conan sí se atrasó bastantito. Y ya no digamos de Hellboy. Entonces creo que eso es lo que le está ayudando a Conan. A Conan. No, lo sacamos de concentración. No, es lo que le está, digamos, afectando a Conan, porque la historia sí está muy buena. Pero como está haciendo casi cada 2 meses Conan, entonces sí se pierde uno. ¿Cuántos números van de Conan? 5. ¿Y aquí, o sea, ya publicados? O sea, aquí en Durango. Okay. Ah, mira, me quedé en el 2. O sea, por lo mismo que también aquí en Durango, en la sociedad solamente está llegando Conan a Walmart, allá del Edén, que está al otro lado de la ciudad, y llegaba a Sanborns. Entonces, aquí el problema que tenemos es que los cómics llegan a los puestos, llegan a Sanborns, llegan a Liverpool, llegan ¿dónde más? Sanborns, al Walmart. A Walmart, pero no llegan los mismos títulos, no llegan a los tres Walmarts. Entonces, se reparten. Tenemos 5 puntos de venta y cada uno con diferentes cómics. Entonces, para tener todos, tienes que buscar, darte la vuelta a todos los 5 lugares. O mandar a Alan. Sí, también. Aunque yo debo llegar muy random los cómics. Sí. Llegan como 5 meses atrasados. Y como que, Y a nuestro dealer que no los consiguen. Y bueno, ya. Nomás porque estás de luto. Ah, me han faltado el respeto toda la noche. Nomás porque estás de luto. Ah, me estás incitando a faltarte el respeto. Ah, ok. Y bueno, llegamos al comic fail de la semana. Que vamos a poner una sección. ¿Qué te dice? Sí. ¡Yeah! Que apenas llegó el Liner Returns, la publicación, y ya llegó censurado aquí a México. Según un comunicado de Giovanni Arévalo, la postura es la siguiente. Chicos, con respecto a la censura, entre comillas, de la esvástica de Dana Returns, les puedo comentar que sí recibimos los archivos originales, así que de nuestra parte no hubo ni habrá censura de ningún tipo. Para los que lo dudan, no han visto nuestras ediciones Max. ¿Cuál fue la censura? Ahí me perdí. Hay un personaje que se llama Bruno, que su característica es que no, bueno, no lleva es una mujer que no lleva ropa, bueno, no ha puesto una así la, o sea, una enseña las boobies. Sí, enseña las boobies. Okay. Pero y trae una esvástica en las boobies. En cada una. También en el trasero las. ¿Y cuál fue la censura? Le pusieron un cuadro negro. Así, no, seas mamo. Descaradamente un cuadro. Haz de cuenta que agarran así como cinta de aislar y ¡pum! Ahí está el cuadro. O como que completaron la suástica. Sí, solamente así. Paujando Timbiriche. Le hicieron un cuadro ahí, negro. Entonces. ¿Negro? ¿Por qué negro? ¿Qué tienen con los negros, pues, caramba? El Badeli, no queremos esa playera, ¿eh? Y luego sacaron la comparación. Claro. luego salió la comparación con el tomo que había publicado este Vid, que no me acuerdo de qué año salió, pero este, yo sí conseguí la edición especial. Y digo, by the way, ¿verdad? Sí, hasta sale en los top 10 de los coleccionistas. Sí, ya lo subí en mis cómics, ahí aparece. No, ya me quitaron el top 10. Este, no está Juanjo, ¿verdad? Para competir, a ver quién tiene mejores versiones de cómics. Y este. Pero ese fue el detalle, y muchos decían como que era mucho exagerado de este, así como que no era para tanto, pero la verdad es, sí, este, sí se estaba ahí mutilando la el arte, o sea, la como que la idea original del autor es como que sí uno está cambiando. Y también, bueno, esto de que DC lo mandó ya así ya editado, ya censurado, un chavo contestó que ni la versión animada estaba censurada. Si fijan, la de Dan Abnett no está censurada esa versión. Entonces, si eres una postura, digamos, reciente de DC, debe haber salido censurado la versión este de animada, y no está censurada. Si pueden checar ahí en Comic Vine, pónganle este Bruno en Comic Vine, y ahí van a salir las imágenes. Salen como unas 15, 20 imágenes de Bruno, y en todas se ve la esvástica. En sus boobies. Sí. ¿El Bruno o Bruno? Bruno. Bruno. Se llama el personaje. O sea, se llama Bruno, pero es Bruna. Y por eso, así como que muchos, si ya tienen la versión de Beat, pues realmente, solamente por la cuestión del papel, pero no vale la pena comprarse la edición de Televisa. ¿Cuánto cuesta? Déjame, no, fíjate que no me acuerdo. Está como unos 119 pesos. 99. Bueno, pues por ahí va. Sí, creo que estaba en 99. Una cosa. No lo pude checar porque el puesto que llegó, como estaban robando los cómics, lo pusieron atrás de la caja, entonces. Y todos nosotros boletinados ahí. Ya no se lo pudo robar, Pablo. Sí, es que yo llegué a checar la lista de la semana, y si a los cómics están atrás de la caja, entonces ahí están. No, bueno, aparte no llegaron tantos, llegaron como unos 5 o 6. Entonces ahí se cabían bien. Pero a ver si como las otras semanas que llegan como de unos 15, 20, a ver si les caben atrás de la caja. Entonces. ¿Y entonces no hiciste inventario tampoco? No. No, pues a ver cómo se resuelve esa situación. Y bueno, este, no es otra noticia de anime. Yo fui el pasado fin de semana, fue el evento de Konichiwa Fest y el evento de. ¿Cómo se llama este evento? Nosotros, un chanchingüinche o algo por el estilo, sí. Es la misma. Bueno, uno de Madness Films, no sé si se me olvidó el nombre ahorita. Anifest, ese es el nombre. Entonces se notó mucho que uno estaba muy bien organizado porque hubo trailers oficiales de las compañías, y el otro simplemente como que se bajaron el rip japonés, le pusieron unos subs por ahí que se encontraron, porque si eran subs, porque luego se vio, unos amigos me comentaron que tenía las corchetas de así corchetas diagonal B para las negritas, y eso no se debe de ver en los subs oficiales negritas. Entonces uno sí, bueno, con Ichigo Fest yo fueron ya lo habías comentado en un Fiki Podcast, que fue la de Bleach, Naruto Shippuden, Anno Exorcist, Anno Hana y la de Madoka Mágica. Que la respuesta del público, la que tuvo más respuesta fue la de Madoka Mágica, fueron como unas, ¿qué serán? 65 personas, 70, aunque las salas son de 140 personas, entonces fue la que más respuesta tuvo de todas. Y las demás estuvieron ya de 60 para abajo de asistencia. Entonces estuvo más o menos un poquito dividido, porque ese mismo día fue el otro evento de las tres películas de Evangelion. Entonces ahí el público se dividió. Yo fui el sábado a la de Anno Hana, la de Konichiwa, y el domingo yo fui a ver la tercera de Evangelion. Y la tercera de Evangelion éramos como unos 40 personas en la sala. Entonces. Y los mismos de seguro, ¿verdad? Sí, de hecho también fuimos a ver la de Anno Hana y me los encontré ahí en la de Evangelion. Y la de Lolo se vio que la de Evangelion sí se aprovechó de lo que estaba haciendo Konichiwa, porque como un mes antes de que empezara, bueno, déjame checar. Como vamos a compartir de como en enero, sacaron así de repente que iban a sacar las de Evangelion. Entonces se vio muy se colgaron de lo que estaban haciendo los chavos de Konichiwa Fest, que está muy bien organizado. Trajeron un representante oficial de ellos, venía una, con mercancía, unos llaveros, cositas por ahí. Entonces estaba mejor hecho ese evento. Y el otro simplemente bajaron así como que el rig japonés, unos subtítulos, y lo pusieron porque ni siquiera tenía el ¿cómo se llaman estos? Ah, se me fue. No, era lo de la licencia de Funimation, que es quien tiene la licencia aquí en en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres licenciar algo para una proyectar algo aquí en México, lo tramitas en Estados Unidos, que es la que tiene la licencia. Pero no hubo así créditos ni ¿cómo se llaman? Los créditos de Funimation no estaban como que bajando el rip, le pusieron subtítulos y vámonos, ahí está el festival. Entonces se vio muy muy improvisado ese festival. Y bueno. Y esa es la que tengo de noticias de cómics. Y bien, y ahora les tenemos una pequeña sorpresa. Y estamos en Cinépolis para la premiere. ¿Cuál premiere, güey? Ya se nos pasó como una semana para ver Robocop. Es que extraño las premieres. Y aquí estamos ahora. Orlando Muñoz. Jean Paul. Arturo Ríos. Tony Iron. Toño Mago. Y Alan, que está alegando algo con el gerente. Entonces, pues vamos a estar platicando durante la película, si es que podemos. Y a ver qué parece. Ahorita nos vemos. Bueno, y aquí estamos saliendo de la premier, yo sigo con lo de la premier con Robocop, y mientras Alan regala cómics a los que van saliendo del cine, Toño Mogo, ¿te gustó la película? Pues sí, sí está entretenida, pero al final como que hablaron de más. Rolas, ¿te gustó la película, güey? Está dominguero el churro, pero no, pues me quedo con la original. Arturo, ¿te gustó la película? En un principio sí me estaba entreteniendo bastante. El final yo lo hubiera cambiado un poquito, pero sí, sí está recomendable. Tony Iron, ¿te gustó la película? Le pongo un VHS en los Fierro Movies Facts de calificación. ¡Chale, tan mal! ¿Y a ti, Pablo, te gustó la película? Sí, estuvo bastante bien, a pesar de algunas opiniones que me decían que estaba muy mala. La verdad, sí, sí me detuvo. O sea, quizás no tuvo un nivel grandioso, pero está bastante palomera. Ok, bueno, pues ahí la tienen, es nuestro micro review. Ah, faltaba yo, sí es cierto. Sí, la verdad sí me gustó bastante la película. Como alguna vez lo comentamos, se me hace que va a sufrir el destino de la de Dredd. Buena película, mal en taquilla. Entonces no creo que veamos una secuela pronto de Robocop. Es una lástima, pero sí me gustó. Micro review. Y esa fue nuestra primer freaky review de la premiere de... ¡Digo, niños! ¡Bien! Bueno, ¿qué te pasa, caramba? Dale chance. Ya quiero ir a las premieres, ya las extraño. Pero ya bueno, las playeras para las ya primeras. Hablen ustedes. Falté yo. No, mi review. Mira, yo en los últimos, 45 minutos me aburrí. Y así como que tenía la ilusión, era un enamoramiento bonito al principio en la película y jugaron con mis sentimientos, con el modelo del robot y la canción. Pero ya después empezaron con sus divagancias de que aumentele la progesterona y bájele la testosterona y que no sé qué, y que sí, que métale no sé qué horas y que no sé qué, y que póngale, bla, bla, bla. Y ahí así como que ya me empecé a aburrir. Y la madre, creo que nomás a mí me gustó. Sí, de hecho nomás a ti te gustó. A ti, Arturo. Y Arturo. A mí sí me gustó mucho. No, pues están muy mal los dos. Yo es así, ya qué bueno que nomás la fui a ver con ustedes, porque si no me hubiera entretenido. Y qué bueno que mis hijos la van a poder ver en DVD. Porque no, nomás no. Y qué bueno que Arely anda. Ya te cambié el nombre. Ya ven, no soy el río que anda lorteado. Qué bueno que Alba no nos hiciste playera para esa. Sí, de hecho, lo que sí es que Cinépolis nos acompaña siempre en los mejores estrenos, que no es estreno, carajo. No, nos atienden muy bien, generalmente ahí en Cinépolis son las mejores salas, hay que ir. ¿No te gustaron las salas? Yo no le soy muy fiel a Cinépolis, la neta. Bueno, Cinépolis, no Cisnépolis. Ah. Ah, los atienden muy bien. Hay que ir seguidito allá a Cinépolis. Bueno, algo que queríamos también mencionar es que estuvimos regalando cómics a la salida de la película. Si bien se ha dicho de haga patria, mate un chilango, pues nosotros dijimos haga patria y regale un cómic. Entonces salimos y empezamos a regalar cómics así al azar a la gente que iba saliendo. Y la verdad es que la reacción estuvo muy divertida. O sea, la gente se como que, ah, caray, ¿qué onda? ¿Se acercaban? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Por ahí tomamos fotos, vamos a estar subiéndolas en la semana. Algunas muy borrosas. ¿Antonio? La pila estaba acabándose. Sí, ay, sí. Y por eso salieron borrosas. ¡Ay, qué bueno! Bueno, era difícil con las palomitas, el refresco y la cámara. Por era más la que salida, volteaba Toño. A decirle a Pablo, ayúdame, Pablo. Era la salida. Pablo estaba ahí. Era la salida, no traes palomitas ya. Ah, ¿no traía palomitas? No, ya no. Entonces, ¿de dónde me las robé? De hecho, ni compraste palomitas. Ya las traías puestas las palomitas, carnal. Fue cuando te sacaste la foto de con casco de trooper que elegiste a Pablo. Préstame tus palomitas. No se las regresé a Pablo. No se las regresaste. Con razón andaba muy serio Pablo, caramba. Sembrando serio. Y pues bueno, esa fue nuestra aventura en la película de Robocop. Oye, pero hay que decir quiénes fueron nuestros patrocinadores de los cómics. Nos hacen el favor de patrocinarnos. ¿Sí? Nuestros amigos de Camite, nuestros amigos de Bruguera. Y a Giovanni, que ya no se equivoque con las... por favor, le mando un saludo. Ya nomás, Panini, pues también ponte la del Puebla para regalar cómics. Sí, sí, aquí regalamos nosotros cómics. Ah, y los que no quisieron los cómics, muchas gracias. Ahí sigo esperanzado a que, ay, sí, ahora sí voy a regalar cómics. Nada, por eso me voy a la calle a regalar cómics. Literalmente. No es broma ni exageración, sí lo hemos hecho. Pero bueno, ya con eso nos vamos ahora sí al tema de esta noche. Y el tema de esta noche son los villanos frikis. Y muy ad hoc debido a los acontecimientos en nuestro país el fin de semana. Hasta parece que el NSA nos espió, güey. De hecho, sí. De hecho. De hecho. Ya tenemos planeado este programa. Nosotros no tenemos nada que ver con el cártel de ninguno. Somos friqueros nada más. ¿Qué empezamos? Hablamos de cuál es el primer personaje, el primer maloso. Bueno, antes de eso, poner un poquito de contexto de por qué elegimos este tema. El villano, el bueno, el protagonista, brilla tanto como el malo lo haga resaltar. Entonces, las mejores películas son aquellas en donde el malo realmente no es malo por ser malo, sino que actúa por un propósito específico. Cuando es malo por ser malo, malo, malo, pues se cae en un personaje muy acartonado y la verdad es que no brilla, no hace lucir el filme. Entonces hay muchos personajes que realmente nos han asombrado, nos han aterrorizado o nos han llevado a crearnos una expectativa muy muy diferente de lo que habíamos contemplado originalmente en un filme, y es algo de lo que queremos hacer un poquito de tributo a aquellos personajes que han dejado su marca en el lado oscuro. Es cierto, es porque agarraron al Chapo el fin de semana. Y no es el Chapo, por cierto. Bueno. Bueno, continuemos. ¿Pablo? No, todo era... es que vi que Pablo estaba como queriendo tomar la palabra por eso. Vale. Bueno, ¿qué les parece uno de los que yo escogí así primero y que me fue el primero que se me vino a la mente? Biff Tannen. Biff Tannen de Volver al Futuro, de la saga. Fue uno de los que se me vino a la mente. A la mente, muy bien. Sí, sí, ya los conozco. Luego está canijo. Pero es que te pasa si vamos comentando así como que qué es lo que tenía de característico este villano o por qué lo tenemos tan presente para este programa. Fue en la primera, fue el que cambió toda la historia. Ya ves que era el que abusaba del papá del buleaba. Me disculpas, el que cambió la historia en la primera fue Marty McFly, porque por evitar de que atropellen a su papá, lo atropellan a él. O sea, él es el villano en la 2 y es el que cambia toda la historia porque ve que Marty McFly trae un almanaque y no sé qué. Exactamente, o sea, él es el villano en la 2 en sí, porque es el que cambia el futuro. En la 1 es malo por circunstancia nomás. Sí, pero ya ves que empieza lo que iba a decir lo mismo que dijiste, pero te me adelantaste. Empieza siendo el malo que abusaba del papá de Marty McFly, y ya cuando están en el pasado, que se revela que el papá de Marty McFly lo golpea, pues ya cambia el futuro de Marty McFly, donde ya el papá es el jefe de este Tannen. Eso es a lo que iba, pero sí es como tú dices, en la 2, pues es malo, malo, malo, desde que gana su primer millón y para actuar. Ese sería el primero, mi primera opción de malosos. Ok, a ver, Paño. Pues bueno, yéndonos a lo que vendría siendo los videojuegos, quien es fan de la serie de Mario Bros. Bowser, el famoso, bueno, nunca he sabido exactamente qué es entre tortuga con... Es un Koopa. Un Koopa, pero no sé, sí, pero o sea, tiene entre dragón, tortuga, dinosaurio. Un dragón atortugado. Ah, ok, dinosaurio. Bueno, pues él se encarga de hacerle la vida interesante a Mario Bros. Durante toda el videojuego. Hay nomás 8 mundos. No sé, ¿alguien gustaría mencionar otro? El monstruo de Malvavisco de Ghostbuster. Pero él no era malo, malo. Ahí está, hay dos cosas. Ahí yo iba a hablarme, o sea, me la ganaste, mendigo. En Ghostbusters yo diría que el villano es Walter Peck. De hecho, Walter es el Peck, único que trae es el único que traigo en la lista. No, el villano batalló. Es Walter Peck porque por la circunstancia de que... No se vaya a morir. Güey, ya. No estoy llorando, ¿eh? Qué bueno que esto es audio y no video. No estoy llorando. Walter Peck desactiva la unidad contenedora que ocasiona los eventos donde llega Gozer el Gozeriano, que es el malo malo. Pero si no hubiera sido por Walter Peck, que con su envidia y arrogancia llega y les quiere tumbar el negocio a los Ghostbusters, no, a lo mejor no hubiera pasado el final de la película, no había llegado Gozer nunca. El muñeco como lo avisco. O sea, ahí hay una dualidad en villanos. Tanto el que viene a destruir la Tierra como el que ocasiona que vengan a destruirla. A perro. Ah, ¿verdad? Ya que me quemaron mi mal, hombre. Ahorita pienso otro. Pero lo defendiste muy bien, Rolo. O sea, tú muy bien. El que sigue. ¡Sigo yo! Bueno, a mí uno de los que me llama mucho la atención es John Kramer, que sale en Jigsaw. El doctor Jigsaw, el de... Saw. Sí. Juego macabro. Ese cuate me trastorna mucho porque se inventa cada prueba para los que están ahí en ese momento, que dices tú, híjole, solamente una mente retorcida puede tener tanta imaginación para ese tipo de cosas y cómo solucionarlos, porque todas esas partes tienen o esas pruebas tienen su cómo zafarse. Y lo que más me gustó, pues, así de que es bien zafado, es la escena en donde va guiando a la doctora de una operación en su propio cerebro. Entonces está, no sé si se acuerdan de esa escena. Eso se me hizo bastante trastornado, pues. Es mi villano. ¿De cuál de las 7 películas? Es que por eso me hiciste dudar. No me acuerdo de cuál de... No, ándale, el de Superman, ese que tanto te gusta. Ándale, ándale, en general ese. Pero yo quiero hablar de... Yo quiero hablar de Superman. Para mí uno de los buenos villanos es el general Zod, que le hace la vida de cuadritos a Superman. ¿Pero en cuál película? Christopher Reeve, es la que... Ah, muy bien, muy bien. El clásico. Porque como que este nuevo General Zod no me convenció mucho. Ah, díselo en su cara. A ver si no te... Parece que la película era Star Trek contra Star Wars, puro naves espaciales, pura destrucción. Destruyeron todo Metrópolis, nada más por... Pues es que le tenían que levantar el rating a Superman. No te creas. Es que de hecho también la habían comentado por ahí, es que era su primer día. Sí, por eso, pues, es su primer día. Se le excusa. Por salvar a unos cuantos, destruyendo toda la ciudad. Y en lugar de perdón, y en lugar de moverse a super velocidad para quitar a los tres imbéciles de ahí, ah, no, le tiene que romper el cuello a este. No, pues hubiera empezado por ahí, yo creo que hubiera servido más. Hubiera sido mejor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces tú te vas por el General Zod del 1980. Yo creo que sí, y ojalá que ya cambien el villano de siempre, General Zod y, o Lex Luthor, ya debería de aparecer Doomsday en alguna de las películas de Darkseid también. También. Oye, ahorita que se estrenó Robocop, que fuimos a verla y no fue premier, Jorge, uno de los que a mí sí se me hacen malos, es el Clarence Boddicker. ¿El de la primera? El de la original. El de la original. Es el que mata a Murphy, Alex Murphy, que lo se ensaña con él, balacean. O sea, lo destroza a balazos. Oigan, y luego ya cuando es robot lo con la perforadora. Sí, lo empieza a perforar. Ajá. Oigan, hablando de Robocop, Luis Negro, por favor, en serio, nada más, ese era mi comentario. Tiene esa escena cuando sale que como que la avienta en la ventana y dije, no, ya lo mataron. Que le quita que Luis, dije, no, pues Negro, y Luis ya lo ya lo mataron. Al principio, y no es el primer que balean. Sí, dije, ah, no, bueno, así como que ese cambio no, como que lo hubieran respetado la originalmente como de haber sido la película. No. Okay. Bueno, con este comentario. Y si no escucharon qué dijo Alan, es porque no tenía micrófono. Fue mejor que no lo escuchara. Sí. Bueno, yo tengo un villano. ¿Cuál? Hannibal Lecter. No, ese no es villano, ese es un señorón. Señorón villano. Hannibal, en su modo muy particular de ver el mundo, él realmente veía como que estabas ayudando a contribuir a él. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la segunda película donde se come al de la orquesta, porque era muy desafinado. Porque desafinó. Así es, deberíamos hacer eso en el trabajo. Así como que tú la riegas mucho. Fíjate que una de las escenas también que me gusta mucho de Hannibal Lecter es cuando se pone a cocinar el cerebro de otra persona y se lo da para que se lo coma. Eso está también bastante zafadito. No, bueno, te hacía un comentario sobre la serie de Hannibal. Sobre qué tanto, digamos, si ha ido como que gradualmente el cambio de Hannibal, o ya desde que inició la serie ya era así como que ya tenía su tendencia, digamos, como que homicida en ese sentido. ¿O en qué punto iniciaron la historia de Hannibal? O sea, ya traía como, digamos, la semillita así como que de sí, no, del ya, mal. Ya era. Ah, o sea, okay. Él siempre lo fue. Ajá. Nació nada malo. Nada más que aquí está asesorando a Graham. Uh-huh. Y de cierta forma tienen una dinámica muy, muy intensa entre ellos dos. Uh-huh. Porque están a un paso uno de ser como el otro. Ajá. Entonces, eso es lo que hace muy padre la serie. Si no la han visto, por cierto, véanla. Se está aprendiendo de una muy, muy, muy buena serie. Ah, okay. Y vaya que yo tenía mis sospechas de esa, pero no, sí está padre. Hay otra película clásica que tiene un malo, malo bueno. Un malo, malo muy bueno. De Blade Runner, Roy Batty. Jorge. Ah, esa es la escena del replicante al final, cuando están en el tejado. Es una de las escenas clásicas de la ciencia ficción, donde le dice... No spoiler. No, es una escena. Al final se muere, amigo. ¡No! Y donde dice que todos esos recuerdos que se perderán, todas esas cosas que vio y que se irán como una lágrima. Es una escena muy, muy conmovedora y es muy buena, donde al final de cuentas toda la... todos los actos malos que realizaron, les encuentras un sentido. O sea, tenían realmente una razón, una justificación a sus ojos. Es un excelente villano. Sí. Y continuando con esos villanos ochenteros, aquí sí me voy a ver muy friki, a lo mejor no todos van a estar de acuerdo, pero el Emperador Ming, de Flash Gordon. Esa es muy buena. ¿Toño? Flash. ¿Sí la viste? Sí, es así. A pesar de mi juventud que mencionas por aquí, sí la he visto. Sí, es muy buena. Que aquí, fíjense, tu juventud, que... de tu pubertad, hermano. Yo sí tengo que confesar que no me había dado cuenta que el actor Max von Sydow es el que sale en The Exorcista como el padre Merrin. Y aquí Jesús, entran todas las sorpresas. Ah, Edgar sí te sorprendió. Y otro dato, Fiki, Max von Sydow hace la voz de Viggo von Humbert Dutschendorf en Ghostbusters 2. Ah, ¿verdad? Jesús mil veces. Bueno, yéndonos todavía más atrás, a mí siempre me gustó como villano, no sé si ustedes vieron, el bueno, el malo y el feo. No hay como el villano de el malo, el, creo que era Angel Eyes, le mencionaban en la película Angel Eyes, pero él sí era malo, malo de veras. Lee Van Cleef, el actor. Ah, sí, la, esa película, película es muy buena. Y respeto esa película, y malos de esos pocos malos que hay en el cine ya. Sí, malo, malo. ¿Viste esa película? O sea, sí, es lo que estaba pensando. No, ¿no vio viste? Nada de los ochentas, pero vi el bueno, el malo y el feo. No, neta, si algo me dejó mi papá, porque él la veía de joven y yo me tocó verla ese niño. No, peliculón, ¿eh? Y la escena final con la canción de Ennio Morricone. No. Están en mi top 10 de favoritas películas. No, para los fans de la música, no sé si sepan que en todos los conciertos de Metallica siempre ponen de Ecstasy of Gold, la cual es una muy buen soundtrack de esa misma película. Muy bien, mi mogo, muy bien. Estoy bien entrenado. Me va aprendiendo, ¿verdad? Es por eso que te tenemos en esta mesa. Así es. Otro malo es este Steven Seagal. Como Rogelio Torres. No me digas. El machete. ¡Ay! Iba a adivinar, en eso estábamos iba aquí. A decir Steven Seagal como actor. Sí. No, en eso es genial porque el güey es un malo que cuando va a cagar a sus achichingles. Aposentos. A que les habla, porque sabe que le están regando, siempre lo saluda de ¿qué hubo, puñeta? ¿Qué hubo, puñetas? No, el güey. Se me hace que te están albureando. No, es un actorazo en un peliculón, la neta. No. No, yo sí, pinche Steven Seagal. Y también Mel Gibson en Machete Kills 2, ¿por qué no, digo? Ah, fíjate que sí, ¿eh? En el Mel Gibson se me hizo muy caricaturesco el villano. Y de hecho, ya ves en el tráiler de Machete Star Wars, viene que es este fulano. Leonardo DiCaprio. Ándale, Leonardo DiCaprio. Se me hizo muy, muy de cotorreo. No, este Mel Gibson estaba leyendo que es su primer villano que hace y le quedó muy, muy sarcástico, muy bien, el pelado. Muy bueno, sí, muy buena actuación. Pues es Machete, ¿qué quieres? No, pues excelente papá película. Machete. Ya ponle casa, güey. Hay una. Oye, estamos hablando puros hombres, pero hay una mala. Muy buena. Misery. El Bester Gordillo. Misery. Ah. Misery, del libro de Stephen King y de la película. Ella sí. Y hay otra mujer, continuando. Y después. Cada vez que mencionan Misery, me duelen las piernas. No sé por qué me da escalofrío, güey. Así como que. Y hay una, también otra. A lo mejor esta. No creo que muchos sepan de quién hablo cuando digo la enfermera Ratchet. De la película de Atrapado sin salida. De Jack Nicholson. Exactamente. ¿Otra vez el título? One Flew Over the Cuckoo's Nest. Qué bárbaro. Cuando dijiste enfermera pensé que iba a mencionar la de la de Kill Bill. No vi que es una enfermera de Kill Bill. ¿Cuál dices? ¿Cómo se llamaba, Rolando? La enfermera de Kill Bill. Daryl Hannah. ¿Su personaje cómo se llamaba? Su código nombre. Sí. Cíclope. ¿Cómo? Ay, no me acuerdo. No, la mamá de esta. No. Bueno. ¿Alguien más? Yo tengo otra también que me gusta bastante, y eso por lo bizarro que tiene el concepto de payaso. Bueno, a mí todos los payasos se me hacen así medio gandallas cuando se ponen de malos, pero el Capitán Spaulding de Devil's Rejects está bastante sadicón y sucio. No, o sea, está en un concepto bastante. No sé qué calificativo ponerle, pero chéquense ese villanito y van a ver que tengo razón. No, ahorita no digas nada de payasos, porque aquí en la ciudad de Durango estamos, pero... Nos carga el payaso. Nos está cargando el payaso, literal. No, ahorita que hablan de Kill Bill, pues Bill es excelente. Una obra cúspide de este señor David Carradine. Y donde al final, o sea, es el más el malo, pero al final como le voltea la historia a Beatriz Kido. Que la pinche Trisquido ya no sabe qué hacer. porque todavía tiene a su niña ahí en vida. No supo qué hacer, si lo mató. No, sí, no pero, supo qué hacer. Pero está en el momento en que no sabe qué hacer porque dice, oye, me tuviste en coma, me mandaste de matar, creí que había perdido a mi hija. Amor, y de repente la tienes tú aquí, hijo de la... ¿Todo eso en ese orden o cómo? No necesariamente, el orden, los factores no altera el producto. No, pero se me hizo muy, muy buen villano y el final, pues, pinche Tarantino, mis respetos. Cuando quiera le pongo casa también, junto a la que le voy a poner a Machete. Junto a la de Machete. Y ya tengo otro. A ver, ¿cuál? Y como no han visto la serie de Game of Thrones, malditos, cualquier Lannister. Cualquiera de los Lannister. Ah... Cualquiera de los Lannister es un muy, muy, muy, muy buen personaje. No, yo sí he visto la. Bueno, bien la primera temporada y como la mitad de la segunda. Ahora me tengo que poner la corriente. Pero sí, esos Lannister, el primer episodio se ponen ahí, luego enseñan el cobre. El cobre. Comentan a. ¿Cómo se llama este niño? Ya sé. No se llama Lan. No. Que luego llegan y dijo, ¿qué estás viendo? Vámonos, no importa. Que lo avientan por la ventana y te quedas. No, ya valió madre esta serie. Sí, es como que hay, como bien dicen ahí, que no te encariñes con ningún personaje porque todos se mueren. De hecho, hay un meme de J.R.R. Martin que está con un librote y al final la última página pone, y todos mueren. Pero bueno, ¿cuál otro te ibas a aventar? De Odisea del Espacio 2001. La inteligencia artificial de la computadora. HAL. No spoilers, no spoilers. Oye. ¿Que sí saben de dónde viene el nombre? ¿Hal? Sí, son las letras que siguen de IBM. Exacto, IBM no quiso prestar su nombre de marca para la película y pues. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a poner HAL en lugar de IBM. Después de la D sigue la. ¿Para atrás? Para atrás. Y eso que por lo que se rieron todos, no lo escucharon porque habló sin micrófono otra vez. Y con inteligencias artificiales, ¿qué les parece el T-800 y el T-1000? The Terminator. ¿El Mechas cuántos? El T-1000, uno de los villanos más perros que he visto en el cine de ciencia ficción. Sí, sin duda, o sea, sin hablar, el güey con su pura actitud y su loable búsqueda de este... I'll be back. No, el T-1000. No, el 1000. El 100, me gustaba el 100. ¿Eh? Me gustaba el otro. A ti, pues... Ay. Ya me... Bueno, y a pesar de que tiene poco diálogo, y de hecho no tiene diálogo con el T-800, en ningún momento sala, nomás se ven para agarrarse de trancazos. Como viejas verduleras. Sí. Muy, muy buen personaje, y creo que lo catalogaron ese actor con ese personaje. Vean, ¿qué otro ha hecho? Salió ya los últimos capítulos de los Expedientes Secretos X. Sí. Pero... ¿Y quién veía eso, por favor? Y sale, oh. y sale en Los Ángeles de Charlie 2. Acabas de ocasionar. Es el agente, el traidor ahí del FBI. Y solo, ya no me preguntes en otras películas ya. Sí. Con esa que haya salido, muy buena. Un villano que actualmente yo creo en estos momentos nos está pegando a todos, es Alzheimer. ¿Cartens? Todo se nos está olvidando. Otro villanazo de también de Tarantino, Hans Landa. Christoph Waltz en la de Bastardos sin Gloria. Que y que está... nomás ha actuado en esa película y él es el único personaje que hace. Y hace el mismo personaje en la de Django sin cadenas. Un poco más suavizado el personaje, pero con la de Bastardo sin Gloria, los primeros 20 minutos en la escena de la casa del francés, con eso se ganó el Oscar, el maldito perro del mal, un ídolo. Ay, cuando están en el cine. Bueno, no hablemos de porque nos vamos a alargar. Pues ya menos nos vamos a alargar, ya es hora de cerrar el changarro. Bueno, otro. Y ese es imposible que se nos olvide. The Joker. ¿Con cuál? Ese precisamente es lo que te iba a decir. Porque yo lo tengo en mi lista, pero no tengo... Fácil pudiéramos decir unas 5 o 6 versiones diferentes del de Joker. Desde el de Romero, en la serie de los 60s, que era muy excelente. Bueno, era muy bueno. Era simpático, era un reflejo pues de esa época. ¿Era mexicano? No, puertorriqueño. No, era puertorriqueño. Sí. Hasta las últimas interpretaciones como Chubo, las quisiera Heath Ledger o las quisiera antes Jack Nicholson, pero del Joker cinematográfico, ¿con cuál se queda? Ledger. Pues el otro es el que está vivo, yo con Nicholson. Bueno, digamos nada más sin actor, el Joker sí, en general. el puro concepto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a salir en la nueva de Batman? Digo, si hay nueva de Batman, ¿verdad? Y hay otro que... Bueno, vamos a un comentario. A ver. Que curiosamente, por ejemplo, el Joker de la serie animada está interpretado por un, digamos, por un héroe, que es Mark Hamill, que es de Luke Skywalker Star Wars. Entonces, de héroe se pasó a villano haciendo la voz de Joker en la serie animada de Tim Burton. Creo que también los juegos de Arkham City y Arkham Asylum, ¿no? Sí, también. También le prestaron la voz Mark Hamill. Sí. Ok. También friquidato, Mark Hamill hizo al Trickster, ya lo habíamos dicho, creo, en la serie de Flash ochentera. Y nomás hizo eso el infeliz. Bueno, no sé si van a decir que los siguientes personajes son villanos, nomás los voy a comentar, porque yo los tengo como dioses. Todos los Sith y los Lord de Star Wars están perros, el que le pongas. Ah, pero démosle una breve introducción a Rolas. No, no vamos a acabar. No, dije breve introducción. Rolas son los malos de todas las películas. Ya. De Star Wars. Exacto. Ah, sí, bueno, sí, sí. Del universo Star Wars. Y uno así malo, malo, malo, malo, malo. Tony Montana. De Scarface. No spoilers. Bueno, ¿qué Rolando y Alan jugaban de niños juntos o qué? En este universo no, en otro sí jugábamos. Compartían la misma cueva. En otro universo sí. ¿Venía videojuegos? Pues otro que se me viene a la mente, bueno, así más moderno, ahora que salió el Power Runner en Halo 4, tenía su estilo este Power Runner que venía siendo, más bien te volteaban la historia, te hacían ver que los Forerunner eran los chidos de la historia, pues no, al final resulta que eran los más malos de todo lo que vendría siendo el universo de Halo, y entre esto pues el personaje que nos muestran en la última entrega de Halo 4. Otro personaje, no, este sí es malo, malote, pero malísimo. El Dr. Willy de Mega Man. En lugar de invertir dinero que se gastaba en hacer los mendigos monitos, no, se lo gastaba y le daba en la torre, trataba de darle en la torre a Mega Man. Y como en 25 videojuegos, nunca le pudo dar en la torre a Mega Man. Entonces, es malísimo el güey. El Dr. Willy también se parece mucho al Dr. Hero y al otro este que salía en Dragon Ball. De hecho, que era muy grande, su clon de otro universo o algo así. Ah, que salió en la serie de Dragon Ball GT. Que todos los japoneses se parecen. Sí. De hecho, se parece mucho. ¿Tienen? Al Dr. Gero, sí. Sí. Se parece al Dr. Gero. Y de hecho, traen la misma tendencia de robot. Sí, así como que. Hay un villano que sale en las últimas. Dibujos animados, pues. De no son dibujos animados. De las caricaturas de cine. Es el turbo de Ralph. A mí me gustó mucho ese concepto de villano porque al no estar a gusto con su juego, bueno, se convierte o se va a otro juego y lo, bueno, se mete como virus. Entonces cambia todas las reglas del juego. O sea, ese concepto fue el que me gustó. Está padre. Y de ahí de las películas animadas también, pues ¿quién no vio Megamente? A mí me encanta Megamente, la hago cada vez que puedo. Son. ¿Mande? Otro villano, el de mi villano favorito. ¿No lo has visto? ¿La de mi villano favorito? ¿Es un villano? Pues ¿cuál favorito? ¿Cuál de todos? Pues Gru. Ah, yo que mi villano favorito. Dije, ¿cuál? No, Gru que a la sorda, o sea, es el malo, pero termina siendo el bueno de la película. El Gru, sí. Como que últimamente le está gustando cambiar esa dualidad, ¿no? O sea, el malo se hace el bueno, igual el Megamente, el malo termina siendo el bueno. Termina siendo el más bueno. No, síguele. Dice Pablo que le sigas. Tú, Alba. Uno malo, malo. Gárgame el de los pitufos. Para los que creían que no era friki. Ah, tuviste una película en tu infancia. Estás sensible, Toño, por favor. Oye, uno malo también y una película friki, aunque no para muchos sea buena. El agente Smith de Matrix. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los 100? ¿Cuál de los millones que hubo? Oye, hablando de caricaturas, ¿cómo se llamaba el fulano cara blanca de Calabozos y Dragones? Ándale, ustedes sí veían caricaturas. Que era bien malo, malote. Unos cuernotes que traía ahí, que su vieja de seguro. Bueno, mientras nos acordamos del nombre, o lo buscamos, uno malo es Scar, del Rey León. Inocente. Ándale, no, también. Tengo otro, un ochentero, para esos de que Rolando era favorito de Rolando. El sensei del dojo de Karate Kid. Ah, fíjate, ese siendo el Cobra King. Cobra King. El Cobra Kai. Si algo odio de los ochentas es Karate Kid, Con permiso. Por eso estás así de amargado. Y de los 2000 los odio también. Y ahora, un malo, malo, malo también. Alex de la Naranja Mecánica. Ajá. Ese era muy perro. ¿Se acuerdan de ese? Que sí. Sí. Era malo, malo. Pues nada más le sales corriendo por la madre, le pegas. Nada más le partió la madre a un cuate ahí con un... No, ese es un trastorno antisocial de personalidad, no es malo. Ah, bueno. Es normal eso. Y es curable. No, no es curable tampoco. Se fue la película, sí. No se curó. Se curó de la risa después de todo lo que les hizo, nada más. Pero ya no era tan malo, malo. Pero el malote ese que se albureaba rocoso y tiro, ¿verdad? Sí. Se albureaban. Oye, ¿qué onda? Deja tú, mira, fíjate, estoy, digo, se unos años para acá se me empezó a dar la cuestión de los albures. Yo siempre fui muy inocente en esa cuestión. ¿Unos qué? ¿Unos 37, 38 sí, años para más acá, o menos? ¿O qué? Sí, más o menos. Oye, desde Bugs Bunny. Desde Bugs Bunny, esa de, que aplicaba la de sospecho con el pecho y calculo con el pensamiento, era de Bugs Bunny, o sea, recientemente la escuché y dije, ah, caray, y luego el Shredder con el Bebop y el otro rocoso, que le decía, no, sí, jefecito, que aquí ya su lechita y ande, que me sacaron de onda con quién sabe qué. En las tortugas ninja, ¿qué les pasa, enfermos? Por eso uno creció así. Y el valiente acaba de la risa, que no se la acaba. No, y lo peor es que le entiende. Échense otro. Otro villano. ¿Este no te gustó o qué? O sea, ¿cómo? Pues... Palpatine, de las Guerras de las Galaxias. Pero es que sí es malo. Bueno, ok. Ay, sí, nomás porque no la viste. Ya no existe. Robert De Niro, en Cabo de Miedo. Ese es un excelente personaje. Muy, muy, muy bueno. De hecho, ¿quién fue Peter Misham, el que hizo la primera versión? Sí. Y que también era muy, muy, muy bueno. Y a pesar de que es la misma película, esa es una de las formas en que sí se deben de hacer los remakes. Porque las dos películas son excelentes. Gastó Robert De Niro para ese personaje, aparte entre los tatuajes falsos que muchos decían que eran de tinta vegetal y se quitaban al año, pero bueno, eran maquillaje, en su dentadura. Gastó $5,000 en maltratarse la dentadura y otros $20,000 en arreglarse la dentadura para el personaje de Cabo de Miedo. ¿Te acuerdas cómo...? No, estaba buscando. Ella buscaba papeles en el cine mexicano cuando era un joven y dice, no, hay papel. Ella fue a que la, con un dentista que le arrancaba los dientes para poder echar gol de abuelita y tener sus papeles de abuelita. Por eso se quedó como la de abuelita eterna del cine mexicano. Estoy hablando de Sara García. Los tres García es más joven que Pedro Infante. Sí, y sale de abuelita de Pedro Infante. Y se muere primero. La cosa es que cómo clonaron a Pedro Infante para hacer tres Pedros Infantes. Son los tres huastecos. Estamos hablando de los tres García. Ah, es que yo no veo cine mexicano, no me acordaba. Ni de otro tipo, carnal. Alan, el villano de Calabozos y Dragones se llama El Vengador. El Vengador. Tardaron media hora para encontrar ese nombre. Es que nos sueltan los micrófonos. Oigan, otro, a ver, no han mencionado de los ochenteros tampoco al espíritu del mal, al Munra. No sé por qué no lo hemos mencionado al Munra. Ni tampoco al otro, ¿cómo se llama? A Moonstar, el de los Halcones Galácticos. ¿Sí? Ni a Megatron, a Monstrón. No, Moonstar, se llama Moonstar en inglés. Monstrón como que no. Y ya por último, ya para que le den la torre al Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos. Lo van a hacer negro para que se les quite. Oh, y un malo villano que hemos visto muy bueno últimamente en Avengers y Thor, El Mundo Oscuro, Loki. Muy, muy, muy buen villano, ¿eh? Yo no quiero terminar sin hablar del mejor villano para la historia del cine, Michael Corleone. ¿De cuál? Del Padrino. ¿Del Padrino? ¿Qué puedes? Michael Corleone en El Padrino. ¡Dígalo! Güey, es que... O sea... Yo doy por entendido y por un hecho que todo el mundo ha visto El Padrino. Sí, güey. Lo... Error. Sí. Kevin Spacey en Seven. Kevin Spacey en Seven. Jesús. En House of Cards. También. Menos en Lex Luthor. Menos en Lex Luthor. Enrique Peña Nieto en México. ¿Cómo se llamaba el de Heroes? Silas. Los Juegos de Hambre en México, ¿cierto? Silas en Heroes. Silas. El actor, ¿cómo se llama? Algo de Quentin Tarantino, pero más chiquito. No. Ándale, Zachary Quinto. Exactamente. Quinto. Muy, muy buen villano también. Y bueno. Sid se llamaba, ¿no? Sí. Ya de recogiendo la basura. Por eso. Pues estos serían. Pilotso. Ah, también. El oso tenebroso. Como que aquí ya sabemos quién es el que ve películas infantiles con sus hijos. Pues esos serían los villanos de este capítulo. Sí, pues ni modo que de otro, ¿verdad? Se despide Tony Iron. Rolando Muñoz. Arturo Ríos. Edgar Cisneros. El Valen. Alan Trooper. John Paul. Daño Mago. Y Lord Tuétanos, no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado, compártanos con sus amigos el podcast. Y les recordamos que nos pueden descargar en iTunes, en iVoox y también en TuneIn Radio. Hasta la próxima semana.